llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Aficionados a la lucha libre, estamos completamente en vivo, no estamos grabando el programa completo en vivo, son las 2 de la tarde con 2 minutos, para toda la gente que nos escucha en México y parte del extranjero, un abrazo odioso pero bien sabroso. Antes de iniciar, saludo ya en controles a Javier Saizar, el productor número 1 de Super Libre, felicidades ingeniero, y acá tengo al pariente más incómodo que ya me está viendo muy feo, ¿no? ¿Por qué tienen hojas, Alejandro Espinosa? No, no estoy viendo feo, Botamán, así vemos los hombres, nada más. No te intimides. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a este domingo de Lucha Libre, aquí en el 580 de AM, ya estamos listos para toda la información, y hoy tenemos manteles, están arrastrando en el piso los manteles, sí. Porque tenemos una invitada de super lujo este domingo. Exactamente, ahorita vamos a platicar con ella, muy puntual llegó aquí muy a la puntual, cita. 15 minutos antes. 15 minutos, como está. Toda una profesional. No, como nuestros compañeros. Como los que llegan barridos en Safe and Home, Y otros que todavía no llegan. Y otros que no, llegan enojados. Va a decir. ¡El maldito Macrobo! Ahora dije gente alguien en la ciudad, todavía no está bien tranquila. Va a llegar. Pues, déjame saludar primero, siempre la riego, a la cita Jenny, la de acá número 1 de Super Libre, bienvenida. Super Libre no paramos por Edecanes. Exactamente, así, porque sí, ¿no? La verdad. Hola, muy buenas tardes, aquí ya saludándonos y todo listo. Recuerden nuestras redes sociales, Super Espacio Libre, o en Facebook, todo junto, Super Libre. Oye, qué guapa de cantina. No, ahora sí, guapísima. Siempre viene ser guapa, pero hoy viene más. Siempre por ahí viene guapísima, pero el día de hoy exageró. Sí, la verdad que sí, yo desde que la vi dije, caray, pensé que... ¿Se bañó? ¿Qué dijeron? Se bañó. Es que ayer fue sábado de gloria. Sí, así es. Entonces, y trae un vestido verde que combina con sus ojos. Sí, wow. Sí está de verde, hora de madura. Bueno, y acá está don Paco Venegas, que muy serio, que es un está poquito. Muy buenas tardes, Botamán, muy bien, compañeros, y la señorona Pantera Sureña aquí presente. Así es, ahorita la vamos a presentar. Gracias. Y a toda la gente que nos en Mezcala de la Asunción, un fuerte abrazo, Dios, bien sabroso para Ringo Mendoza, que nos está escuchando en estos momentos. Ayer hablé con él. Besos, tío Lingo, le mando un fuerte beso y abrazo. Te aseguro bien que está brincando la silla, ¿eh? No se vaya a caer. No, tranquilo, Ringo. Tío Lingo, ya sabe, prometimos. Agárrese bien de la silla. Esta semana vamos a ir a hacerle una visita a su casa. Vamos. Tenemos algo que hacer, ¿no? ¿Verdad? No, vamos. Y si no, lo dejan de hacer para ir a la casa de tío Lingo. ¿Verdad? Y, bueno, vamos a ver un gran cartel esta tarde aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67, donde Omar Brunetti, Vaquero Junior y Jimmy Neutron contra Spectrum, Ráfaga y Joker. En la semifinal viene Mágico, Freezer y Divino contra los hermanos Trueno y El Sádico. Esta es la lucha hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medellín 67, Paco Venegas. Y sigue la rivalidad, las últimas luchas antes de las cabelleras. Ya está pactada para el 5 de abril. 5 de abril en homenaje a dos leyendas. Asesino Negro y Don Salvador Lutero. Así es. Ahorita, bueno, después de esto, Paco Espinosa, pues como dices tú, a ver qué ahora qué va a poner, una excusa. Va a decir una excusa, y tú siempre, como siempre le vas a decir, estás excusado. No, le gusta, Paco trajía tragedias y se enoja, ya lo vi llegando. Ya viene, míralo. Oye, bueno, ¿no será que en el lugar al que va a bailar y todo eso? No, yo creo que aquí, yo creo que no lo dejan salir, no paga. No lo dejan salir porque no paga. Así es. Bueno, y la gente que viene llegando a Guadalajara, pues un fuerte abrazo de oso bien sabroso, que se la pasen muy bien. Y la gente que va a Chapala, que también se la lleva muy tranquila, reportes de que la carretera va todo lo que da, ¿eh? Tengan mucha precaución. Así es, y bueno, la ciudad está muy tranquila, muy a gusto el tráfico, se maneja muy a gusto. Hay que manejar con precaución, porque estando las calles vacías, hay quien le pisa, le mete con todo. No, no, tranquilo. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma. 3613-2727, 3613-3088 para sus comentarios y boletos. De hoy domingo y de martes de glamour de esta Arena Coliseo. Bueno, vamos a presentar ahora sí a nuestra invitada que le tuvo super lujo, la Panterita Sureña. Bienvenido, bienvenida a Super Libre. Gracias, buenas tardes y ante todo gracias para ustedes por haberme invitado. Ya tenemos tiempo queriendo que viniera al programa y no se nos había hecho. Pues sí, es que tengo muchísimas invitaciones. Qué bueno, no, no sé qué, qué bueno, no, qué bueno, mientras no, no. Ah, pues sí, estuvimos formados y mira, por fin se llegó el momento. Por fin se les cumplió. No hay fecha que no se cumpla, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a platicar algo entendido con ella. Y Paco Espinosa, buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Un placer ya corriendo, como siempre. Bueno, jugaron los Leones Negros, entonces todo mundo está vuelto ahora loco. Ahora los Leones son los padres. Sí. ¿Cómo quedaron? Bueno, 0-0. A ver, habla tú. Habla, habla. A ver, ¿qué pasaron con los Leones? A ver, te vas a ir de fiesta y le vamos a suplir. Y ahí viene. Por un día. ¿Qué las traes? Voy a darle la bienvenida a la Panterita Sureña, que como ya es bien sabido, la habíamos visto en el homenaje con Ringo Mendoza, el cual pues muy merecido. Y la verdad fue un placer estar ahí un ratito con ella platicando acerca de este majestuoso mundo de la lucha libre, que la verdad, digo, tan golpeado está que ya nos hablarás precisamente, Panterita, de cómo ves ahora la lucha libre actual. Así es, pues es lo que yo estaba platicando aquí con un compañero, que son diferentes etapas, son diferentes etapas que, pues, así como va a ir creciendo la lucha libre y las épocas van cambiando, pero pues me inclino más por la de antes, porque era más a ras de lona, más técnica, claro, más llaveo. Era más disciplina simplemente, ¿no? Así es. Hasta para pararse en un cuadrilátero había que tener esa presencia. Así es, así es. Pues ya nos platicarás, Panterita, porque la verdad es que hay muchísimas cosas desde esto del inicio precisamente de la Panterita Sureña, claro. ¿Cómo es que se llega a la lucha libre y todas estas cuestiones? Mientras se siguen desacalorando aquí mis compañeros, pues yo vengo fresco, nomás que así les gusta andar y más este de rojo. Sí. Bueno, jaja, Octavio Cortés, que también ya está presente en este programa. Hola, Botamán, pues sí, en efecto, aquí estamos llegando apenas, tiene razón, Paco, está haciendo mucho calor afuera. Aquí se siente fresco, pero afuera hace mucho calor. Mucho calor y humano también, ¿verdad? También, mucha gente en la calle para festejar, ¿no? La gente se ve contenta, pues son días de asueto y hay mucha gente paseando en el centro al menos. ¿Listo para preguntarle todo a Panterita? Sí, sobre todo la evolución. Yo sigo pensando que la lucha femenina ha evolucionado, creo que vamos hacia adelante. Y hay muchas cosas que han cambiado, pero lo vamos a platicar a detalle en un momento más. Así es. Muy bien, y darle las gracias a nuestro amigo de Estos Lucha, ¿no? Estos Lucha Guadalajara, ¿no? Pero sí, Fabián Mederos, ¿no? Están todos ellos ahí en esto es Lucha GDL, un saludo a todos. Y bueno, ya lo vieron, ya tenemos video, ya se puede ver también la narración al mismo tiempo que las imágenes y es genial, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que un compañero es muy mentiroso. Sí, ya vimos el video. Oye, ya vimos el video. Si el referee marcó foul. Al tercer día resucitó, entonces esto tenía que pasar. Tenía que pasar. Si el referee marca foul, pues es foul. Decretó. Más no era. Eso es irrelevante. Ahí se vio lo mentiroso que lo importante es que el referee decretó que era foul. ¿De qué más? Fue foul. Bueno, lo bueno que estamos ya. Y fue triunfo de los técnicos implacables. Comprobado, don Zenón no tiene la tecnología esta, pero le dije, le voy a hacer llegar nomás para que se dé cuenta. Lo mentiroso que es. Sí, muchas gracias a ellos, la verdad quedó muy padre, sí, lo vi apenas hoy en la mañana y muy padre. Y mucha falta que hace precisamente porque la lucha libre se transmite y las imágenes son importantes. Digo, nosotros hacemos una labor de hacer que se imaginen más allá de lo que está pasando, porque hay gente que tiene esa capacidad y no la podemos perder. Digo, imaginar es muy padre y así empezamos todos, ¿no? Imaginando para poder crear. Y yo creo que ahora con las imágenes y estar viendo las mentiras verdaderas, ahí va a ser toda la realidad. Y sobre todo la gente que al equipo de Super Libre ahora sí lo va a estar escuchando en esa transmisión. La verdad. Sí. Bueno, luego les digo. Y a ver, dónde se puede escuchar. Ver, dile. Lo tenemos actualmente, bueno, en el Face de cada uno de nosotros, me imagino, ya lo compartieron. Sí. Y sobre todo en la página de Esto es Lucha GDL, ahí pueden buscar la transmisión, está el gallo, se alcanza a ver el gallo y el pollo, así denle clic y ahí está la lucha completa con las voces de todos nosotros. Y bueno, creo que es una gran aportación y sobre todo una gran labor en equipo, el equipo de Super Libre, el equipo de Esto es Lucha, y como dijimos alguna vez, lo mencionábamos Paco Espinosa y yo, es más lo que podemos hacer si nos unimos todos los que estamos, de todas formas ahí estamos en la arena, que lo que cada quien puede hacer por su cuenta. Esto es una muestra de que cuando se traen ganas, ahí están las cosas y salen muy padres, ¿no? Y gracias por confiar en nosotros, sí. La verdad, muchas gracias, estamos muy contentos, la verdad que... Al final de cuentas, ¿quién sale ganando? El público. Todos, nosotros también. Porque es el que disfruta lo que está pasando, independientemente, digo, si no lo quieres, no es que escuchar la voz aguardientosa de mis compañeros. ¡Bájale, ya! ¿Para qué estás criticando? O sea, ¿Te acuerdas? Estaba una vez que estábamos en un restaurante, que fue una rueda de prensa, que a la mera hora no se hizo, pero que decíamos, oye, estaría padre hacer algo en conjunto y todo, y ve, ahora Ras de Lona ya está aquí en Super Libre. Sí. Y bueno, esto es lucha, como todos trabajando en equipo, ellos mismos nos todos comentaron alguna vez, dicen, mira, preferiríamos que fuera con ustedes que buscar otra gente, ¿por qué? Bueno, se les agradece, dicen que es por el conocimiento del tema de el equipo de Super Libre, de la gente de Ras de Lona, y que pues a fin de cuentas somos la gente que ya estamos, y que ya de alguna manera deberíamos de ser amigos o mejores amigos todavía, uh-huh, que estarnos compitiendo, que estarnos tirando. Ellos traen también una especie de, ¿cómo se le puede decir? De diferencia con otros, uh-huh, medios, y pues nos da gusto ver que al menos en el equipo, no, que en el equipo Super Libre, el equipo, sí, esto es Lucha GDL, y el equipo Ras de Lona, estamos consiguiendo cosas muy buenas para todos, ¿no? Y, uh-huh, y va funcionando, va caminando, y creo que a fin de cuentas quien gana es el público, los luchadores, nosotros, y todos estamos contentos, menos unos cuantos envidiosos. La competencia es sana y es buena y hay que tenerla. Si la competencia va a estar a un nivel, pues vamos le echando. Digo, al público lo que le guste, él puede opinar, decir, yo veo estos, yo no escucho aquellos, y así. Te voy a decir un ejemplo, en el fútbol, ¿cuántas estaciones hay? Exacto. Y el que te gusta, tú le pones en la estación que te gusta. Como dice el niño, o sea, el sol nace para todos. No tiene que ser simple y sencillamente exclusivo de nadie, simplemente usted le pone a donde usted quiera y ya se acabó el problema, ¿no? Pues entonces muy contentos y muchas gracias de nuevo a ellos por confiar en nosotros. ¿Dónde tú, Octavio? Otra vez lo podemos checar ahí en Esto es Lucha, la página se llama Esto es Lucha GDL, ahí busquen Narración Domingo y ahí estará en la página de Facebook, sí, por supuesto, tienes para razón, Venegas, esa es la página de Facebook, Esto es Lucha GDL, ahí está la lucha completa con las voces y va a estar la de hoy, de hecho ahorita nos ponemos de acuerdo, hay que llegar un poquito antes para hacer un intro y la idea es que salga cada vez mejor para toda la gente, ¿no? Oye, entonces va a ser, no, esta vez fue nomás la estelar, ¿verdad? De hecho, esta vez la intención es que se pasen las dos últimas, uh-huh, las dos últimas luchas, por el trabajo que conlleva la edición, edición, la postproducción, en lo que encuentran otra persona que le ayuda a la postproducción para poder producir la función. Te hablan, Alejandro. Ajá, pero por lo pronto estamos ahorita vemos en que sean dos luchas en New York, en que sean dos luchas las que se vean cada semana de las del domingo. Están en pláticas para ver si pudiera hacer algo los martes, por lo pronto todas las dominicales. Pues, okay, yo gracias. lo publiqué en la fanpage de Super Libre el viernes, creo, y ahorita la señorita Jenny le voy a pedir que lo publique en la cuenta aquí de Super Libre. Muy bien, pues muchas gracias, vamos a ir a la primera pausa para entrar ahora sí de lleno con la panterita sureña, ¿qué les parece? 36-13-27-27, 36-13-30-88, pausa y volvemos. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. En el partido Nueva Alianza no solo hablamos de equidad de género, predicamos con el ejemplo. Somos 50% de mujeres participando, aportando y proponiendo para mejorar nuestro país. Es hora de incluirnos en todos los espacios en los que podemos hacer una gran diferencia. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres se escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. Tú puedes saber quién va a hacer ese puente, cuánto nos va a costar y cuándo va a estar listo. Sí, cómo no. Pregunta, el año que entra ya vamos a poder cruzar más rápido el río. Pregunta a la institución responsable. Si no te da la información, llámate al INAI. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Las señoras, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Regresamos, amigos de Super Libre, 3613-2727, 3613-3088 y por www.canal58.com.mx. Ahora sí, ¿quién inicia con la panterita en Super Libre? Ahora sí, como anteriormente, panterita en Super Libre. En Super Libre, con referencia. Sin referencia, sin referencia. Aquí no tenemos, aquí el que escupa la primero gana, ya sabe. Ya veo cómo empezó aquel con las broncas. Sí, de veras. Y la gente, fíjate que la gente se da ya cita en las redes sociales y claro que conoce. Y se da cuenta de a quién tenemos, aunque cuando la vimos allá en el homenaje a Ringo Mendoza, pues no muchos sabían quién era. No puedo creer eso, Paquito. No la conocían a la señora y de repente, pues preguntando, se llega a Roma, ¿no? A mí me dijo, y ya llegaron, oye. Yo la saludé ese día, la conocí luego, ¿se acuerdan? Claro que sí. Fíjate, y yo estaba ahí precisamente con Américo Roca y George, pues ahí la gente queriéndose tomar una foto, ¿no? Digo, pero no se vale que de repente por respeto precisamente al homenaje a Ringo Mendoza, pues ellos están aparte. Pero si, claro, si de veras conoces de lucha, yo siempre lo he dicho, ahí estás y te haces presente nomás con un saludo. Porque Américo Roca, que estábamos platicando, me decía, ¿ya viste que está aquí la panterita sureña? Le dije, sí, le dije, pero me da así como que, pues, una cierta distanciamiento. Claro que sí, hay su respeto. Claro, ante claro. Ante la presencia de una persona como panterita sureña. Así es que vamos a platicar de todo ello, porque la gente, claro, que identifica a panterita sureña. Iniciamos por el principio, diría mi compadre, sí, ¿verdad? Porque ahí es donde se llega siempre. ¿Cómo es que la panterita sureña llega a la lucha libre? ¿Cómo se le da esto de la lucha libre? Bueno, llegué a la edad de, a ver, conocer la lucha. Bueno, por principio de cuentas, le voy a decir esto. Ringo Mendoza y yo crecimos casi juntos. A la par. Desde a la par. Su mamá y mi mamá eran muy amigas. Y vivíamos aquí en la Gómez Farías y 28 de enero. Aquí cortito. Aquí, ¿no? Tres pedradas. Ahí casi ahí nací. Bueno, nací más o menos. Y y pues creciendo, íbamos a, oía yo mucho la Coliseo, que la lucha libre, y me entró la curiosidad. Y en aquel tiempo yo oí que iban a venir unas mujeres, que era Irma González, nada más. Jarochita Rivero, Azúcar, Toña la Tapatía y Chabela Romero. Y mi ídola fue la Jarochita Rivero. Bárbaro, o sea, digo, desde ahí entra esa curiosidad, una Jarochita que, pues, vaya luchadora, es un referente, sí, enorme. Así es, y siempre me entró la curiosidad, y también a Genaro, el Ringo. Íbamos a ver las funciones, pues, a escondidas, y en aquel tiempo era la promoción de un adulto, llevaba a un niño gratis. Y el boleto con el adulto, el boleto, sí, pagado. Y yo entraba. A la gente le digo, me pasa, es que paso gratis. Y sí, a veces uno sí se compadecían y nos pasamos. Y nunca hubo el mochilazo, digo, porque algunos éramos colados de la mochila y agarrar al luchador para pasarse. Bueno, en aquel tiempo casi no. No, no, no, no, se, de, no casi había ese no se tipo daba, de cosas, ¿no? No, casi no. Y cuando venían las mujeres, pues no, me empeñaba más en preguntarle a todo mundo, pásame porque yo quiero ver a mi ídola. Y pues, y la esperaba hasta que salían y le pedía a la Jarochita el autógrafo o una foto. Lo que sí, a veces me desilusionaba tanto esperarla, y a veces, no, después, y bueno, dame una fotografía. No, mejor la que la próxima vez. Y pues eso sí, a veces me decepcionaba. Y por eso ahora que yo fui luchadora, procuraba darle a todos un autógrafo, porque yo sé lo que se siente cuando dicen no. No, y vaya que vivirlo en carne propia, pues es muy muy lamentable, porque digo, venían gente como Huracán Ramírez, El Santo, y pues aquello era un mar de gentes que no se puede ni siquiera acercar uno. Sí, pero para eso es, pues si luchamos y practicamos un deporte que le gusta a los niños, a la gente, pues ellos también, por ellos estamos en el lugar que cada claro. luchador merece. Oye, Panterita, y digo, de repente pues ya vienes como aficionada y demás, y ya la curiosidad mató al gato y empiezas a entrenar, ¿con quién? ¿Cómo? Pues Ringo y yo hicimos una apuesta que a ver quién iba a ser luchador, y pues me ganó, porque mi mamá decía, jamás, mientras yo viva vas a pisar un ring. Y yo decía, pero si Genaro ya está entrenando, no le hace, pero él sí, él es hombre. Bueno, en aquel tiempo, ¿no? Bueno, es que era la vieja escuela. Era la vieja escuela donde la mujer era el petate y algunos decían que hasta el metate, ¿no? Pues sí, es cierto, Paco, muy difícil que un papá o una mamá te dé permiso siendo mujer de ser luchadora. Uh-huh. O inclusive luchador, por los peligros que conlleva esta profesión. No, y así es, y ahorita que se han estado triplicando más las lesiones mortales que hay. Es que es una lucha más aérea, es más riesgosa que la ras de lona, que para muchos nos gusta más, pero evoluciona esto y la gente cambia de gustos. Sí, a mí me gustaba mucho lo aéreo. Casi fui la primera mujer que empezó a echarse sus mortales para atrás o tope y plancha para afuera. De ahí sí me lastimé bastante las rodillas, que precisamente tengo apenas, me operaron hace un año la prótesis del lado derecho y sigue la del lado izquierdo. Hablando de eso, como dice Paco, mi compañero, entraste, y entrando, ¿quién fueron tus maestros? Bueno, bueno, se primero... Se tuvo que brincar la ley de la mamá, porque si no... Bueno... Digo, ya la estamos ventilando a lo mejor. Sí. No, lo que pasa que, Ringo empezó cuando yo asistía mucho a las luchas, ya lo vi que andaba vendiendo cervezas, porque él fue cubetero. Sí. Cubetero, todo. Esa historia ya es muy sabida. Sí, es como entonces, la de nosotros los pobres con Pedro Infante, pero sí bien vivida, ¿eh? Y yo iba rápido a mi mamá, no, ya el Ringo ya está adentro, no, le hace mientras yo viva, que sabe qué. Y pues desgraciadamente se enfermó, falleció, y aquí estoy. No, digo, esa es una de las cosas que pues se cuentan, porque se viven y se llevan con el espectador que la conoce. Pero vaya, este es el referente de la lucha, la verdadera imagen de un personaje que llevas y que convives con ello. Claro. ¿Se da entonces la visita ya con el Diablo Velasco directamente? No, precisamente andaba, en aquel tiempo pues quedamos huérfanos aquí en la vecindad, los seis. ¿Tenías seis hermanos? No, y nada fácil. Uh-huh. ¿Y papá o nada más tenía mamá? No, nada más. No, más difícil todavía, porque digo... Claro que hacerle caso a la jefa es una de las cosas que se tienen que tener como precedente, ¿no? Pero sí, así es. Vaya, al perderla, pues ahora sí que la vida continúa. Panterita. No, y sí. Y ya entonces vendía yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? En la calle, cosas. ¿Cómo le dicen? Fritangas o cómo. ¿De comer? Pues, periódica. Llegué a vender El Informador, el deportivo. Uh-huh. Y en todo, hacía todo el hice de vendedora. Ya después anduve, dije, ay, necesito un deporte. Algo que, porque era muy activa. ¿Te gustara? Sí, y para eso, sin querer, iba pasando donde daban clases de básquetbol. Uh-huh. Y entré ahí, pero no me gustó porque se me hacía muy sencillo. Y nomás era adrenalina y sí, algo exactamente. Más, ¿no? Y ya entonces supe del Gimnasio Libertad aquí en San Juan de Dios, San Juan de Dios arriba, el Gimnasio Libertad. Ahí estaba el profe Chato Quesada, Luis Canales, y ahí empecé. ¿También ahí estaba me dieron Carrillo? Sí, estaba. Sí, allá. Él era el dueño del gimnasio. Mero mero, ¿eh? Uh-huh. Ese es el mero mero todavía, de la Arena Jalisco. De la Arena Jalisco. Y ahí empecé a entrenar. ¿Eso sí te convenció? Pues sí. Pero ya lucha libre, ¿nunca le dio por el box o por otro deporte de contacto? Bueno, sí. Que era más fácil, ¿no? O más fácil, había más gente que lo practicara, ¿no? Ah, no. ¿No te gustó el box? Pero no había oportunidad. ¿No? ¿Todavía para mujeres no? Todavía no había. ¿Para mujeres no? ¿Para mujeres no? No. Por supuesto que no. Para entrenar, digo, no estoy... No, otra, tampoco. No. Era como las cantinas, o sea, acuérdate que la mujer no entraba... O los billares. Y sobre todo, me decía mi papá, también, mira, también, la mujer no entra a las cantinas porque el meadero está aquí. Y yo, o sea, Es lo que está rociando, no inventes, papá. No, es que es eso, o sea, imagínate tú, por eso no entraban. No, sí, no, no tanto porque no había, no, había mujeres borrachas y buenas. Siempre ha habido. Sí, siempre. A mí me gustaba mucho también el box y me gustaba el ballet todo. Si en aquel tiempo hubiera existido, hubiera entrado al ballet. ¿Qué edad tenía cuando empezó a empecé mi debut. Bueno, empecé a entrenar, eran como 15, mi mamá murió antes de cumplir 15 años, yo en octubre, entonces como a los 15 años y medio, empecé a entrenar, y creerán que no duré un mes cuando me dijeron, te me vas a ir a Mazatlán a luchar. ¡Guau! Ah, caray, o sea, le vieron las cualidades ya. No, sí, ya o sabía. Era la urgencia de alguien. No, ya sabía maromear yo. Porque iba a la. Rodadas, maromas los changos. Bueno, sí, rodadas. No, si aquí nuestro zootecnista, hombre. Rodadas, maromas. Rodadas, profe. Ahora resulta. Sí, y como iba al jardín y yo me fijaba cómo daban maroma y salían de tres cuartos, y dije, aquí voy. Y llegué y empecé pues a hacer lo que yo veía. Me decían, ¿tú ya entrenaste? Le digo, no, le digo, es que yo los veo. Dice, ah, entonces se te pega algo. Y ya empecé a entrenar y vieron las ganas que había. Y había una muchacha que tenía, se llama Norma González, bueno, en aquel tiempo. Y ya dice, es que aquí tenemos ya de un año una muchacha y no sale. A lo mejor usted sí. Y ya empezamos. Y ya rápido. Te me vas a Mazatlán y me debutaron como Gidia Rodríguez en aquel tiempo. Gidia Rodríguez. Y yo le dije, ¿pero por qué me puso ese nombre? Le dije al chat. Dice, nomás, ven, por mientras, a ver si la haces o no. Eran son las pruebas. ¿No tuvieron nada que ver los hermanos Rodríguez? No. Saludos, don Jorge, porque, digo, simplemente preguntando, porque la Jarochita sí tuvo algo ahí con el chico. Ajá. Rodríguez y... Ajá. ¿No? Digo, sí. El que conoce la historia de repente de los Rodríguez sabe que estoy hablando honestamente. Mi querido Pulpo, tú sabes y conoces perfectamente, ¿no? Entonces no hubo nada que ver, ningún parentesco con los Rodríguez. Y como sea, pues ahí subí. Noté, en aquel tiempo, pues yo no sabía de zapatillas, no sabía. Me fui a la casa de deportes y me prestaron para comprar las zapatillas y un traje de baño que me prestó una amiga. Y un suéter blanco, y ese era mi equipo. Y pues dije, bueno, que combine. No, que se vea que hay. Y sí, subí, y yo de ruda, y la verdad, sí, la primera vez se siente. ¿Quién, si no suelta? Norma González, sí, ella se retiró como que no tenía... Un mano a mano, realmente. No tenía esa hambre de estar en el río. Mano a mano, o sea, era una contra pues una. Sí, pues con ella tenía como 2 años ahí en el gimnasio. ¿Usted de ruda debutó entonces? De ruda. Pero esa es la excelencia en la lucha libre, por Dios, la sal y la pimienta al bando ruda. Claro, ruda, ¿no? La rudeza. Simplemente, entonces, le dio una arrastrada porque la otra, digo, de alguna manera se medio protegía. Sí, y ya dije, bueno, a ver si les gusta, y pues yo creo que sí, porque me dijo... En aquel tiempo eran los hermanos, ay, ¿cómo se llaman? Martínez. Eran muy famosos allá, eran luchadores. Me dijo, usted regresa, chaparrita. También usted. Dije, bueno, le gustaron. Y ya de ahí empecé. ¿Con 15 años debutando entonces? A los 16 años. 16 años. Uh-huh. Wow. Debuté. Me enmascaré. No, ya aquí ya en Guadalajara me quise enmascarar porque me veía muy chavita. Y la comisión, ¿no? Y la comisión también, hay que... Ah, no, sí, había que torearla porque ya, esas eran comisiones. Sí, ¿no? Y ya ya aquí ya me pusieron un compañero fotógrafo de deportes, me dijo que me pusiera la panterita siberiana, y le dije, bueno, me gusta el nombre. ¿Pero antes hubo otro nombre o ya orquídea? La orquídea negra. La orquídea negra, ¿no? Pero a él no le gustaba. Dije, pero a mí me gustaba, bueno, pero... Pero digo, ¿tiene tanta influencia o por qué esa sugerencia? Digo, ya ando de metiche, sí, y a lo mejor... Porque a él importa. Decía que era, que ya había otra, anteriormente una orquídea negra, y me dijo, cámbiate esta panterita severina, me gusta ese nombre. Le digo, bueno, me lo puse, pero así como decía panterita siberiana, y con el pasar los programas, al principio era panterita siberiana, luego panterita suriana. Y luego después, pantera sureña. Y le digo, ¿pero por qué me lo cambian? Es por el espacio. Teléfono descompuesto. Sí.

No como molacho, no estoy molacho, estoy completamente con mi dentadura. No, pues es que nada. También las incoherencias, hay la algo adicción. Que arrastra esa voz. Y la adicción, Botamán, ponen que hay... De algún lado. Rápidamente, vamos a escuchar a Super... La gente pensó, el promotor pensó... Pues ahí está Paquito y compañeros, no se retira, no se retira Porky. No, yo sé que hay mucho Porky. De viva voz, pero en verdad yo sí leí mucho sobre que se estaba en que incluso planeando una gira del adiós. Pero de fuentes oficiales, porque hay muchas páginas de pseudo información que... Rápidamente vamos a escuchar a Super... La gente pensó, el promotor pensó... Pues ahí está Paquito y compañeros, no se retira, no se retira Porky. No, yo sé que hay mucho Porky. De viva voz, pero en verdad yo sí leí mucho sobre que se estaba en que incluso planeando una gira del adiós. Pero de fuentes oficiales, porque hay muchas páginas de pseudo información que realmente desinforman en lugar de informar. A lo mejor en alguna de esas pudiste. No, mira, y bueno, siendo honestos, pues ya Porky, ya dio lo que tenía que dar. La verdad es que es un luchador que tiene la historia y la trayectoria tan importante. Pero sí, no le caerá nada mal porque de la ingle se me hace mucho. Sí, ¿tu panterita? ¿Cuánto crees? Pues yo quisiera que durara muchos años para placer del público que siempre lo ha querido y los niños también que lo adoran, pero... En lugar de informar, a lo mejor en alguna de esas pudiste... No, mira, bueno. Siendo honestos, pues ya Porky, ya dio lo que tenía que dar. La verdad es que es un luchador que tiene la historia y la trayectoria tan importante... Pero sí, no le caerá nada mal porque de la ingle se me hace mucho. Sí, ¿tu panterita? ¿Cuánto crees? Pues yo quisiera que durara muchos años para placer del público que siempre lo ha querido y los niños también que lo adoran. Pero yo creo que me gustaría que se retirara con sus facultades todavía del que esté. El perro aguayo se aventó 2 años en giras de despedida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensaba que algo así era lo que seguía en la carrera de Porky. No digo que se retire mañana o en un mes, pero yo pensaba con la idea de despedirse de Super Porky, pero bueno, decisión de él, ¿no? Y yo pienso que en ese año sería el de los dios, ahorita que sean facultades, para mí. Sí, sí, fíjate, es que es lo que la gente pues comenta, como la panterita lo dice, o sea, ojalá y durara mucho tiempo, pero yo te aseguro que ya duró más de lo que algunos luchadores aéreos pueden durar, sí. Porque hay gente que ya no dura y a tanto. Pesar de que no tiene tantos años, tiene 53, pero tiene 40 de luchador profesional que... Se también acumulan lesiones, joven, muy, muy joven, de 13 años. Sí. Así es. Y bueno. Es que en la casa, pues obviamente se masticaba lucha libre, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí, así vamos a los saludos para la panterita sureña. Así pásale es. Pásale el micrófono. Se lo pone más atrás para que la mujer se vea. Bueno, a ver, saludos. Hugo Alberto Martínez Medina dice: saludos a panterita sureña. Omar Martínez. James Ortega de León, Guanajuato dice: saludos a panterita sureña. Don Colchón, gracias, saludos gracias. A todos en la cabina. Saludos. Spectrum y el buen George. Ah, un saludo a George. Saludo a George. Te extrañamos. Esa, pues obviamente se masticaba lucha libre, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí vamos a los saludos para la panterita sureña. Así pásale es. Pásale el micrófono. Se lo pone más atrás para que la mujer se vea. Bueno, a ver, saludos. Hugo Alberto Martínez Medina dice: saludos a panterita sureña. Omar Martínez. James Ortega de León, Guanajuato dice: saludos a panterita sureña. Don Colchón, gracias, saludos gracias. A todos en la cabina. Saludos. Spectrum. Pues obviamente se masticaba lucha libre, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí vamos a los saludos para la panterita sureña. Así pásale es. Pásale el micrófono. Se lo pone más atrás para que la mujer se vea. Bueno, a ver, saludos. Hugo Alberto Martínez Medina dice: saludos a panterita sureña. Omar Martínez. James Ortega de León, Guanajuato dice: saludos a panterita sureña. Don Colchón, gracias, saludos gracias. A todos en la cabina. Saludos. Spectrum y el buen George. Ah, un saludo a George. Saludo a George. Te extrañamos, compita. Le manda muchos saludos aquí saludos. A la panterita sureña. Gracias, mujeres, George, Elizabeth González Zaragoza, también saludos a la panterita sureña. Gracias. Este igualmente. Es un saludo especial para Steffi de la Fuente. Está deseosa, yo sé que conocer la historia de los luchadores es lo más fascinante que puede, pues estar en vivo, porque lo tenemos aquí presente, y vaya, yo creo que eso es una de las historias que pues vamos a tener que dejar grabadas ya. Panterita, ya inicias ya tú después con ese nombre. Ajá. Pantera sureña, sí. Y te lo... Bueno, de ahí del Gimnasio Libertad desertamos y me pasé aquí con a las órdenes del profe Velasco y Toño Cruz, muy buenos maestros, y ellos terminaron por pulirme por completo. Bastante duro, porque ¿es exigente con las mujeres el Diablo Velasco? Para él no había diferencia de nada. O sea, él era así parcial, es. ¿No? Ajá. También los otros maestros, Luis Canales y el Chato Quesada, en paz descanse, eran muy exigentes. ¿Te hacían llorar, digo? Claro. Bueno. Sí, claro. Y aquí con el profe Velasco me ponían así con hombres, porque en aquel tiempo casi era muy difícil que hubiera máximo dos o tres mujeres. Pues todavía, en Guadalajara todavía estamos igual. Sí, y así que no había mujeres y me ponía con los hombres a entrenar. Y van que no podían pararme al otro día. Ah, como le dicen uno, nos arrastraban olímpicamente en la lona, a ras de lona, porque primero arriba en la arena Coliseo es una lona que está larga. Uh-huh. Y no olvides, Cotamán ya la ha recorrido. Sí, Cotamán. Cotamán. Ahí estamos entrenando. No, y vaya que sí, ahí no hay cuerdas ni nada donde agarrarse. Así que sí me daban mis buenas arrastradas. Pero ya después resurgió la pantera y entonces yo daba ya, calaba a los hombres, los que llegaban. ¿Tú eres la que me calaba? Sí, me decía, a ver, chaparrita, cáleme a este. Y pues ahí. Y no había problemas de divorcio en aquello. Porque no, para un hombre, digo, la gente no, que sí. se imagine. No, al ras de lona y olímpica, pues es poner espaldas planas, intercolegial, pues es a rendir, y así no se rendían, pues se tronaban. O te rindes y o te quedas. Por eso lo que yo digo, si en aquel tiempo hubiera resurgido o iniciado, ¿qué es? ¿El Velator? ¿Cómo le dicen? Velator era la empresa. No, Velator era la empresa, pero ¿cómo le dicen? Ah, el Vale Todo. Marcelo Mistas. Ah, no, a mí me hubiera gustado haber participado ahí. La UFC es la más famosa de esas. Donde fuera, primero que nos dieran permiso y ya escalamos y lo que sigue, ¿verdad? Oye, Panterita, entonces ya viene el debut aquí para el Consejo Mundial, ¿o es donde te pones ya Panterita Sureña? En aquel tiempo hubiera resurgido o iniciado, ¿qué es? ¿El Velator? ¿Cómo le dicen? Vale Velator era la empresa. No, Velator era la empresa, pero ¿cómo le dicen? Vale Todo. Al Vale Todo. Marcelo Mistas. Ah, no, a mí me hubiera gustado haber participado ahí. La UFC es la más famosa de esas. Donde fuera, primero que nos dieran permiso y ya escalamos y lo que sigue, ¿verdad? Oye, Panterita, entonces ya viene el debut aquí para el Consejo Mundial, ¿o es donde te pones ya Panterita Sureña? Sí, aquí me puse ya Panterita Sureña y ya anduve, pues hasta eso, muy buenos, excelentes compañeros, los hermanos Calavera. Ah, vaya. Ellos nos conseguían luchas, íbamos a Culiacán, Manzanillo, Tecoto, bastante. Descanse Velasco, que si yo, México, a las órdenes del señor Francisco Flores de la Plaza de Toros, Cuatro Caminos. O sea, no fuiste a la Arena México, fuiste directo directamente. Uh-huh. Es que mira, en aquel tiempo estaba prohibida la lucha femenil en el Distrito Federal. ¿Sí? Y en el Estado de México. No había mujeres luchadoras. ¿El toreo de Cuatro Caminos está en el Estado de México? Ya estaba. Sí, estaba. No, pero él tenía Pachuca, tenía Toluca. Toluca, uh-huh. Querétaro, o sea, ¿no? Sí, Querétaro, eran arenas, y como él era el nuevo promotor, nos podía mandar a diferentes partes. Sí, menos en la capital. Menos en el Estado de México. Sentenciaba que mientras él nunca iba a pisar una luchadora el ring del Estado, ni del DF. No, pues es que claro, yo lo castigó con Estrellita. Claro que la pisamos, y después la pisó su nieta. Lo castigó Dios con su nieta luchadora. Así es. Sí, el regente de hierro. Si ahora se vuelve a morir. Sí, y entonces él a la vez nos ayudó para pelear lo que era el permiso del Estado de México primero. Uh-huh. Porque inclusive íbamos, todas las luchadoras íbamos a hacer una función nada más, exclusivamente para la Comisión del Estado de México en Toluca, con equipo y todo lo que era una lucha, y para que ellos vieran que era pues un deporte, ¿no? Al 100% atlético, no como le platicaban, que allá nos quitábamos que el traje y que esto, y ya vieron ellos y nos autorizaron. ¿quién le platicaba? O sea, porque yo sabía que esos eran los rumores que se tenía de la lucha libre de mujeres. Y que, o al menos los argumentos que el señor Barradas utilizaba para prohibir la lucha libre. Ajá, que, bueno, así es. Aparte que era medio misógino y el señor era claro medio misógino, que sí. Creo que hasta apuñalón, pero bueno, es otra cosa. O sea, sin referencias ya fueron otra cosa. Esos eran los argumentos que él decía. ¿Quién se los decía? ¿O cómo es que le llegaban allá? Que esa era la duda que yo tenía. Yo digo que él los inventaba para justificar, para justificar el porqué el veto hacia las mujeres. Pues siempre ha sido un deporte machista y creo que más que nada eso, no solo de él, sino en general sí. De... Así es. Los mismos luchadores, era muy difícil que aceptaran una compañera. Sí, había compañeros muy famosos que no aceptaban las mujeres en el vestidor. Porque inclusive llegaron unos disimuladamente a pasar así, que se les caía la toalla o algo. O sea, lo hacían con... Hacer la vida difícil. Sí, hacer la vida difícil. ¿Cómo es el vestidor en las arenas? ¿Está dividido hombres, mujeres, un vestidor para todos? No, es un vestidor que tiene cuartos. Uh-huh. Y pues pasa uno y a su cuarto, ¿no? Y uh-huh. Todo eso. Pero sí, a veces se hacían con dolo unas cositas que... Uh-huh. Sobre todo para las regaderas, ¿no? Degradaban a los hombres. No, yo, no, bueno, cuando había puertas, pues sí nos bañábamos, si no, nomás nos poníamos el pan si nos salíamos. Pero procurábamos no estar presentes cuando ellos llegaban, porque como eran los estrés, pues se quitaban todo y pasaban. Sí, no, pues a mostrar carnes, porque pues para eso les pagaban. Cero pudor. Pero sí, ahora yo platicaba con Ricardo Cárdenas, que es uno de los que está haciendo hizo su tesis de una maestría de precisamente la lucha libre, las mujeres en la lucha libre, y me hablaba de que él no encontró nunca lo que decían que había un decreto que había firmado Barradas, el regente de Hierro, que no lo encontró, que simplemente él lo postuló así de que no se puede. ¿Sí? Bueno, él lo mostró alguna vez, de hecho hay una revista entre los archivos, debe estar por ahí entre mis archivos viejos, en las que sí existe el documento que él firmaba, que no quería mujeres en el Distrito Federal ni en el Estado de México. En efecto, lo que tengo de la resolución, ¿quién se la dio? No la sé, pero él sí mostró el documento, era con el que se amparaba. Y él, de hecho, ponía como testimonios estas versiones que le habían comentado que en provincia las mujeres luchadoras optaban para que el público se divirtiera, por quitarse un poco de la ropa, por hacer un show sexoso, cuando no era cierto. No, pues no era cierto. Había promotor que se animara a hacer ese tipo de, ni luchadoras que se animaran a hacer ese tipo de espectáculo en aquel entonces. Sí que se dice que era nada más una imposición de él, un capricho de alguna manera de él. No, inclusive nos juntábamos nosotros, las luchadoras que estábamos en México, y le caíamos de sorpresa en la oficina de Barradas. Y nosotros le decíamos, ¿el por qué? No, es que fulano, es que mangano, no, le digo, es que todos dicen que es usted. Sí. Él decía, es que me dijeron, pero nunca dijo qué luchadoras hicieron el espectáculo, ni quién le dijo. No, también por eso que también nosotros eso fuimos, es que usted dice que nos desvestimos, dígame, ¿en qué parte? ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? Le dije, y luego, no, que le digo, y yo sí se lo dije, porque lo que pasa es que usted es un amargado que nunca llegó a pisar un ring, y le da coraje que una luchadora, unas mujeres, pudieran haber subido un ring y no usted, que está aquí sentado nomás, y robándose también el dinero, la cooperación. Le dije bastantes cosas. Y más. Lo curioso es que el señor no era luchador, nunca había sido luchador. Ajá. El señor era, tengo entendido, que una especie de redactor, hacía poemas. De hecho, escribía libros de poemas, lo poquito que yo investigué de él. Pero en un dedazo político, no recuerdo el nombre, llegué con él, pero me senté y se me olvidó. El presidente que le dio el cargo en aquel entonces al señor, sin tener ningún conocimiento. Dedazo, un dedazo desde entonces ya. Pero había, eso ¿no? se da. O sea, no, es raro. ¿Cuándo? Se da en Australia. Que les aseguro que si Estrellita, su nieta, hubiera sido luchadora en ese tiempo, claro que hubiera quitado todo ese decreto que había en contra de nosotros. Tuvimos ni niños entraban en las arenas, no dejaban entrar a los niños. Pantera ni a niños dejaba entrar en México. No, tampoco. Tuvimos a Estrellita aquí en el programa y ella nos comentaba que no le daba permiso y que ella se desentendió de su abuelo y ella hizo su vida. De hecho, nunca la aceptó como luchadora. Nunca la aceptó, nunca. Ahí dejó de ser su nieta. Así es. Bueno, el que no va a ser de allá, Eddie Saiza, se va a enojar si no vamos a una pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Pausa y volvemos. Yeah. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, libre, libre, libre, libre. En 3 años de trabajo en Jalisco, para que los jóvenes puedan estar conectados, más de 2.700 espacios públicos ya cuentan con internet gratuito. Y más de 348 mil jefas de familia cuentan con un seguro de vida que garantiza la educación de sus hijos en caso de que ellas falten. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Jalisco. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En 3 años de trabajo en Jalisco, más de 87 mil alumnos ya mejoran su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura en las escuelas de tiempo completo. Donde además niñas y niños cuentan con una alimentación nutritiva. Las mamás tienen la tranquilidad de saber que sus hijos estudian más horas y conviven en un ambiente seguro. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Jalisco. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio Super Libre por Canal 58. ¡Ánimo! Regresamos, amigos de Super Libre, y bueno, y vamos a escuchar ahora a este Dragon League. El próximo martes hay lucha de campeonato, Paco Espinosa. Bueno, pues el próximo martes hay lucha. No, ya hubo, ¿no? Fue la defensa, sí, cierto. La defensa de Dragon League, bueno, una excelente lucha, ¿eh? Sí, digo, ya me había brincado la cadena. Ay, disculpen, después nos aventamos de la tercera edad, entonces andamos con problemas. Se mete el joven. Pero, dije, nos aventamos. Botamán, no se te entiende mal. ¡Oh, niño! Ya ves, Paquito, lo que provocas. Bueno, pues el niño dice la verdad. Luego, ¿por qué andas ahí con esas menesteres? Un Dragon Lee que defiende lucha bien, non, ¿eh? Una lucha emocionante que la gente, la verdad, dijo, hizo falta plata, porque la verdad es que dieron una lucha como para poder desquitar un martes de glamour. Hubo billetes. A mí me tocó estar a pie de ring y hubo billetes, pocas monedas, pero sí hubo billetes hasta eso. No, digo, para Lucho las... ¿no, Venegas? No, para Lucho las caguas no, y salió, más, digo. Impresionante verlo a 2 metros, la verdad, es otra cosa. Contra el Cavernario, Bárbaro Cavernario. Ah, muy bien, sí. Y la verdad, al rato vamos a escuchar a Cavernario, donde nos dice que en un momento dado no supo de la lucha, del golpazo que se llevó. Se quisiera platicar. No, es que quisiera platicarte más de la lucha, dice, pero hay lapsos de la lucha que no recuerdo, dice, pero ahí estamos todavía. Sí, la verdad es que. Arriesgan muchos luchadores, Panterita. Por eso las lesiones en la rodilla. ¿Te pasó eso alguna vez que salieras del ring, no te recordabas? Ah, sí, también me ha pasado. ¿Sí? ¿De ver? No, sí, cierto eso. No, esa plancha se fuera del ring, impresionante. La plancha y lo que se avienta entre segundos. Vamos a escuchar lo que dice Dragon Lee, porque vamos. Tenemos mucho que platicar con la pantalla. Vamos a escucharlo. Super Libre. Estamos con Dragon Lee. Dragon, vaya defensa. Sí, gracias a Dios. Salió muy buena la lucha, estoy muy contento, la verdad que fue una excelente lucha. Estoy un poco noqueado, pero pues aquí estamos, gracias a Dios, con la victoria. Un Cavernario que andaba con todo, que quería el campeonato como diera lugar. Sí, ya ustedes lo saben, el público se dio cuenta que Cavernario quería acabar a Dragon Lee, pero el que salió con la victoria fui yo. Al final el público reconoció su trabajo. Así es, nos aventaron dinero, cosa que es muy difícil aquí en Arena Coliseo de Guadalajara, que la gente se entrega al 100% y hoy se entregó al 100% hacia Dragon Lee Cavernario. Por último, te reta por la máscara. Me retó por la máscara, yo le reto por la cabellera, con lo que sea, y no nomás sobre él. Me voy hacia más grandes, como es Mr. Niebla, Euforia, Último Guerrero y más luchadores. Pues felicidades y buena lucha. Gracias, seguir retando a los Cavernarios. Gracias. Excelente defensa, Venegas. Es gran defensa, y por un momento creímos que cambiaba de manos el campeonato, pero sigue en la cintura de Dragon Lee. Dos grandes jóvenes tapatíos que la verdad son promesas para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ojalá y este sea el preámbulo de muchas batallas que puedan otorgar, porque vaya, no querían nada uno contra el otro y ve nada más qué lucha sacaron, ¿no? Y muy, sí, muy la jóvenes, rivalidad. Y muy jóvenes los dos, o sea que tienen tiempo para armar una gran rivalidad. Y bueno, en esta lucha la gente los premió con dinero, que fue un verdadero lucho, ¿no? Sí, sí, y sí. Martes de Glamour. Así vamos, seguimos con la Panterita. Martes de Glamour. Esos Martes de Glamour, Panterita, que digo, ya te has de haber dado tus vueltas para acá, pero cuéntanos, claro, precisamente de aquellas épocas, esas compañeras que tú pues ya tienes presentes, ¿no consiguen completamente lo que es el luchar en el Estado de México o sí? Sí, sí, como les dije desde un principio, empezamos a organizar funciones de lucha nomás entre mujeres para que la comisión nos diera el permiso de poder realizar funciones en el Estado de México. Gracias a Dios lo logramos, porque el señor Francisco Flores, en paz descanse, nos ayudó mucho, nos apoyó. Después empezamos a pelear lo que era el Distrito Federal y entramos en una campal de mujeres en la Arena Coliseo ante la empresa y con la empresa Luterot. Sí, sí, la empresa mexicana de lucha libre. Y algo tan bonito que la gente se llenó mucho, era martes funciones de la Coliseo y había gente llorando así. Emocionadas por la función de mujeres que nunca habían presenciado. Y yo creo que ya la comisión comprobó que un deporte, pues, también apto, como los hombres suben con su equipo y no hubo errores ni nada. ¿Una campal cuántas eran y quiénes eran de las que recuerde? Pues había bastantes. Era Marina Rey, era Jarochita Rivero, las viudas 1 y 2. ¿Viudas? Sí, sí, así, ¿no? Eran de Puebla. Había la Diosa de Plata, Zuleima. ¿Eran 16? Sí, a veces se formaban de 16, de 20. Todo lo que era la campal. La campal. Toda la función. Eran bastantes, Lola González, Rocío Urbina. Y así como llegaban unas, se iban otras. Y eran bastantes. Ya empezó a formarse mucho el grupo de mujeres a nivel ya nacional. ¡Qué padre! ¿Con quién compaginabas más en ese tiempo? Digo, porque las rulas son de ser compañeras, amigas y hermanas en la calle. Pues de todas, casi por lo regular con Estela Molina. Ah, Estela Molina. Saludos, Estela Molina. A Estela Molina. Ya la entrevistó acá mi compañero. Sí, oh, qué bueno. con esta Rosy Moreno, era Reina Gallegos. Y así era mi comadre. Tenían un apoyo, pues, entre ustedes como para poder seguir dentro de todo esto, ¿no? Sí. ¿Vivían en exclusividad o...? No, a veces rentábamos una casa que tuviera bastantes recámaras y pues cada quien agarraba su cuarto. Y es que era un caos, porque a veces unas salían, unas llegaban en la madrugada y así. Y en el momento... vaya, que después ya el momento cumbre, cuando llegan al Toreo de Cuatro Caminos y vaya época de oro, ¿no? Ahí vivían, ¿no? Claro, a mí me gustaba mucho participar en la arena... de Cuatro Toreo. Caminos del Toreo, porque era otro ambiente muy bonito. La gente, ¿cómo se entregaba? Sí, ¿no? Se entregaba bien, mucho. Entradones cada 8 días, ¿no? Entradones, ahí fueron muchos muy buenos triunfos. Fui enmascarada yo de aquí de Guadalajara, pero pues no me duró mucho el gusto, ni un año duré. Rápido. Porque, ¿como Pantera Sureña? Como Pantera Sureña, sí, tengo mi máscara. ¿Cómo? Pantera Sureña, no sabía yo el dato. ¿Cómo era esa máscara? Fue un triangular que hizo formó el señor Francisco de triangular, Lola González, Rocío Urbina y Pantera Sureña, un triangular. En Pachuca Hidalgo. Pachuca Hidalgo. Y eran Alejandro preguntaba algo interesante, ¿cómo era su máscara? La tengo ahí en Facebook. Hasta la gente. El doctor Chunga ya anda preguntando por la tecnología, por Dios. ¿Cómo era la máscara? ¿Cómo era? Para que platique, para que la gente. Era de peluche negro. Uh-huh. Con un antifaz tipo solitario, uh-huh, así. Y aquí las caritas de la pantera y aquí en el hoyo. Sin bigote, y abierta. Ah, no, abierta. Sí, pero cómo cansan esas máscaras. Sí, es cansado luchar con máscara, me imagino. No, con máscara de peluche. Oh, de peluche. Sí, peluche. Suda mucho el suda mucho el peluche, digo, por la máscara. Paquito, lo mismo familiar. El peluche es eso. Paquito. Por la máscara, por la máscara. Suda mucho, toma por el peluche. Pues también aquí es máscara también. O sea, suda mucho, coma, punto suspensivo o algo. Mamá, que este es un programa familiar. Sí. Ya después me la hicieron ya como tela brillosa, negra. Uh-huh. Metálica. Metálica. No, en aquel tiempo todavía no existía el metálico. Era como chispitas de plata y la... Era el Sport Pesa negra. Que decían, ¿no? Sabe, pero era, tallaba también. Y crea. Por dentro muy bien, pero por acá tallada. Considero al señor el santo, en paz descanse, el papá. Porque ya ves que en aquel tiempo no había máscaras de cuero. Eran máscara de cuero. Bueno, ahorita me sigue platicando porque ya vamos un corte y luego nos cortan. Así es que vamos, usted platíquenos, pregúntele a la Panterita 3613-2727 o 3613-3088. Pausa y enseguida regresamos. Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Super Libre no tenemos pelos en la lengua. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre, aquí en Canal 58. Regresamos rápidamente a Super Libre y bueno, tenemos una llamada muy interesante. Paco, ¿quién será? Paco Espinosa. Pues no sé, suena Genaro y se apellida Jacobo. Bueno. Bueno. ¿Qué onda? ¿Quién habla? Ah, el como que dice, el de casa. Profe Ringo, ¿cómo está? Bienvenido a Super Libre. Estamos, un saludo para todos los Super Libres y Refere. De todos mis grandes amigos. El su canal favorito, Canal 58. Así es que quiero saludar para todos los que están allí en la cabina. Le dije a mi paisana, saludamos a todos mis hermanos del Canal 58, que los estuve esperando para comer y no vinieron, pero ahí estamos pendientes. En la semana, ¿no, Ringo? Quedamos. Está bueno. Muy bien, Paquito, pues aquí está tu paisana, mi querido Ringo. Le dije, saludamos a todos. Sí, claro que los saludé. A Paquito, a Jenny. Así. Todos, Alejandro. Alejandro. Octavo, está borracho y luego Paco Venegas. Todo el equipo, estamos completos. Ah, qué bueno todos, que estén bien. Un saludo para siempre, como siempre, para todos. Oye, Ringo, y digo, ya hablando aquí en plata pura, pues con la Panterita, nos cuenta precisamente cómo le ganaste, ahora sí que ese argumento que tenían de a ver quién era primero luchador. No, pues pues aquí he tenido una etapa de muchos años y cada quien sabe mi carrera y me da gusto porque el 13 de febrero pasado me hicieron un reconocimiento el presidente, el señor Boyd, el presidente y todos los colaboradores del deporte de Jalisco, del CODEC, me hicieron reconocimiento y todos los grupos, todos los maestros que tenían su grupo de muchos elementos, se fotografiaron, sacaron fotos conmigo, y me da gusto porque todos, cada quien su grupo, y todos los maestros se retrataron conmigo. Y aparte de eso, aquí en mi pueblo, el 19 también de febrero, hicieron otro reconocimiento aquí en mi municipio, que es Pocitlán, y estuvo todo bonito, y me siento contento porque ahora que volvían a hacer después de mis operaciones, pues creo que me están tomando en cuenta, y qué bueno, les agradezco, porque todos los reconocimientos se tienen que hacer en vida, no ya muerte, ya para qué. Así es. Oye, Rico, todo está bien, pero no nos informas para ir a acompañarte, ¿por qué no nos invitas? Lo que pasa es que ustedes son las personas tan ocupadas y se les quita su tiempo y van así por andar con Rigo, ya lo cumplimos acá. Tú invítanos, a ver cómo le hacemos, sí, aquí. Claro. Ah, bueno, ustedes llamen, nosotros vamos. Qué bueno, mi Ringo. Me da gusto que ya estás mucho mejor, ¿no, mi Ringo? Sí, pregúntale a mi paisana, yo me vivo haciendo ejercicios y... Claro. Y acá ya quiero caminar con la andadera, ahora sí ya me puedo. Así es, tienes que venir al programa ya subiendo las escaleras tú solo. Como... Caminando. ¿Tú dijiste, Ringo? Dijiste que ibas a subir allá las escaleras, ya no sin ayuda. Luego ya tengo mi modelo allí, Jenny. Ah, sí. La decán del programa. Y falta la otra decán que no vino hoy. La güera. La güera. Ah, también la güera. ¿Ah? Y luego y Jenny, que es mi modelo, hasta llega hasta Chicago, para allá en Indiana. Tengo un primo allá, me dice, no, que estás enfermo, estás bien. Estoy fotografiando, ay. No, pues qué bueno, mi Ringo. Qué bueno, paisano. Para todos, sí, paisana, gracias, que estén bien. Qué bueno que llegaste bien. Y échele ganas, paisano. Para retarnos otra vez, a ver quién subía al ring. No, dale, pues. No, pues yo ya, ahorita como estoy ya, no creo que ya me están dando ganas. Bueno. Como los luchadores de ahora, no, pues yo creo que fácil. ¿Verdad? Pues qué bueno, mi Ringo, me dio gusto que llamaras. Chavita, que Dios te bendiga, a Paquito. Gracias, profe. Alejandro. Gracias. A Jenny. Gracias. Sí, dice, gracias, tío. Gracias, tío. Profe, pues a ver cuándo nos visita, ya por acá, con las tilapias. No, ya quedamos, pregunta a mi paisana, ¿cómo a los atendí? Claro, harto pescado. Sí. Muy bien, Tringo. Yo los invité, pero no van a ganar ese prevenido. Yo me voy a preparar con todo y todo, a ver. Exacto, ya está. Muchas gracias, mi Ringo, te esperamos. Saludos. Ok, que Dios los bendiga y ya estamos en contacto. Y espero Dios en unos 15... o 22 días va a tardar. Yo ya quiero subir con mi propia mano allá, aunque sea con mi andadera, pero ya no voy con sillas, porque ya ves cómo sufría para subirme con la silla. Así es. Aquí te esperamos, mi Ringo. Órale, pues. Que Dios les bendiga y estamos en contacto. Gracias. Gracias, paisano. Bye. Escuchando. Así es. Muchas gracias. Super Libre en Canal 58. Así es. Gracias, Ringo. Seguimos con la panterita. Así es. Bueno, estábamos platicando sobre que tuviste un año la máscara. ¿Qué representó para ti perder la máscara? ¿Fue algo malo? ¿Fue algo bueno? ¿Cómo lo tomaste? O sea, obviamente el perder la máscara es doloroso, pero sí. ¿Eso te ayudó a la carrera a levantar? ¿Te hizo...? Bueno, mira, para un deportista o enmascarado, uno se imagina que es un personaje que le vamos a dar vida. Uh-huh. Y nos estamos adaptando y... luchando, entonces vemos que la gente nos acepta ese personaje. Y cuando perdemos la máscara, ahí la verdad sí duele algo eso, porque no sabemos si la gente nos va a aceptar ya sin máscara o vamos a continuar. Uh-huh. Y pues gracias a Dios la gente me aceptó. Uh-huh. Porque a veces cuando pierde uno un personaje su máscara, a veces la gente nos acepta, pero nosotros se nos quita, ¿cómo decirle? Más ganas de continuar. Uh-huh. Y a veces optan mejor por cambiar otro nombre o salirse un tiempecito mientras pues nos recuperamos de esa caída. Sí, porque una pérdida no es nada fácil, y yo creo que esos elementos son los que le dan más hambre a un luchador para estar arriba del cuadrilátero, ¿no? Claro, así es. Y no, y parece que la gente vi que me aceptó, pues, como con la máscara o sin la máscara, era la misma aceptación, y continué así. Y ya después, pues empezamos ya con Marta y Wendy como las roqueras, y a pintarnos y tratar de hacer cambios. Claro, claro, porque hay que innovarse, ¿no? Claro, innovarse. Las roqueras, platícanos de las roqueras. ¿Cuánto tiempo luchando juntas? Pues duramos unos, cuando el señor en paz descanse, Toño Peña, nos dijo que se iba a salir de la empresa, uh-huh, y que si participamos o lo seguíamos, y pues sí, nos fuimos para allá con él. Y empezamos entonces a inventar. Fue cuando dijo, ustedes se me van a hacer así, así. Y pues él nos dio esa idea. Y... danos idea de Marta Villalobos. Yo de hecho llegué a pensar que ella era la que había sugerido este concepto de rockers y bueno, pintarse como punks. Y... lo que pasa que esta Irma González, y bueno, yo también estuve ahí en Japón, habían unas japonesas que se pintaban. Uh-huh. Y esta Marta empezó de novata y... ella empezó a luchar así sin pintarse, y la que le dio la idea fue Irma González, la señora, que se pintara, y así atraía pues más. ¿Y ella a su vez se las transmitió a ustedes dos? Ajá, sí, oh. Entonces como íbamos a hacer rockeras, y tenía que ser la misma vestimenta y todo. Aparte, Toño era muy creativo. Era muy creativo. Era una persona que tenía mucha habilidad para las eso. Las, ¿no?, rockeras. Hasta Lola González eran las monjas, ¿no? Las monjas así, pero ese monjas fue así, en toreo. Fue en el toreo. Sí, en el toreo. En el toreo, del señor Francisco Flores. Y luego yo era, después eran las magníficas cuando nos enfrentamos con ellas, que era Vicky Carranza, Reina Gallegos y yo. Las magníficas. Caramba. O sea, que subíamos con un sombrero de cowboy y luego un chaleco. Ya, vaqueras, cambiaste el concepto de rockera vaquera. No, eso era antes, cuando el señor Flores. Ya de ahí, cuando nos pasamos con el señor Peña, ya nos dio esa idea de las roqueras. Antes de ir a la pausa, aquí llega una pregunta. Mira, hola amigos de Superlibre, un señor que se llama La Sombra, ¿lo conoces tú, Octavio? Creo que sí. Dice Octavio de Arabia Lona, saludos a la Pantera Sureña, excelente invitada. Llegué a ver luchas de lucha libre por televisión en Canal 6, dice, por Canal 6. Para la Pantera, ¿cuál fue su rival más difícil? Te pregunto. Pues la rival más difícil en México fue Lola González, que hasta la fecha todavía sigue, porque todavía no me habla muy bien. Esas son rivalidades. Sí. Esas son rivalidades. ¿Y? Ni un café me invita, ni yo. Y en Japón, Jaguar Yokota. ¿Y el Torero de Cuatro Caminos también? ¿En dónde? En el Torero de Cuatro Caminos, alguna extranjera que te haya visto. No. No, ahí no. No, extranjera, pues no, la verdad no es por menospreciar, pero las americanas casi no tenían lo que era harta enjundia, como dicen, ¿verdad? Pero rivales que de veras te hacen sudar y que te hacen llorar ya después que te bajas del ring, ¿no? No es que Lola pues era... no, Lola Dinamita especial, González. Sí, exactamente. Sí, no, y las japonesas están muy duras también. No, la verdad. Y en ese tiempo, qué cuerpazo de Lola, Dinamita González, ¿no? Respetos. Dice, ¿qué fue de la luchadora Atenas? Hablando de Atenas, preguntan por Atenas, a ver quién sabe algo. Yo, de hecho, apenas ahorita con Paco estamos intercambiando información, a ver, tú, Paco, primero. Mira, yo lo que pasa que pregunté, alguna ocasión hablé con el ingeniero Julián, y me decía pues me iba a conseguir los datos, pero ya no quedamos en nada, y una... vecina fue la que me dijo que ella la había visto, era su compañera ahí de la misma colonia, y me dijo, es que está vendiendo en el baratillo, tiene un puesto, y me dice, para que yo te doy los datos para que vayas y la busques. Ya me dio más o menos la ubicación, no he podido ir a buscar porque es domingo el baratillo, pero don Jorge Rodríguez también nos dijo que él iba a preguntar precisamente para poderla contactar y traerla, porque hay mucha gente que nos pregunta por Atenas. A mí lo que me habían dicho en su momento también en la administración de Arena Coliseo es que ya en una edad más madura se había vuelto a casar y que se había retirado por completo del ambiente, y que de hecho pues por ella misma no quería dar muchas entrevistas y es mantenerse retirada. Así que bueno, en su momento respeté lo que me dijeron, que era su decisión. Eso fue, pero también lo que me hay dijeron. Mucha gente que seguimos con la inquietud de saber qué fue. Eso fue lo que me dijeron. ¿Sabes qué? Nomás tú te arriesgas. Tú vas y le platicas y si quieres, si no. Porque muy jovencita la vimos luchar. Que vaya. Muy, muy buena luchadora. Vaya bueno. Que... Y también dice, a ver, Octavio, ¿pueden repetir la página de la Triple Alianza Super Libre a Ras de Lona y Eso es Lucha? Sí, la página de Facebook es Esto es Lucha GDL. Allí vete a donde dice videos, al apartado de videos, y allí vas a encontrar narración del domingo. Se ve en el icono el gallo y el pollo. Le das doble clic y ahí está la lucha completa con las voces de unos servidores y la producción de Esto es Lucha. Y debe de tener los tres logos ya de Ras de Lona, de Super Libre y de Esto es Lucha GDL. Canal 58. Y que el canal 58 con los horarios incluso de retransmisión. Ahí está la información. Vamos a hacer una pausa porque tenemos mucho más saludos. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta a un joven? Hoy, se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gob.mx/Crédito Joven. Mover a México. Gobierno de la República. Para dejar de importar nuestros buques y ser autosuficientes, debíamos construir. Quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gob.mx/Crédito Joven. Mover a México. Gobierno de la República. Para dejar de importar nuestros buques y ser autosuficientes, debíamos construirlos en nuestros astilleros y lo estamos haciendo. Creamos una sólida industria naval y creamos empleos con mujeres y hombres bien capacitados. Hoy es día de construir los barcos que México necesita y contribuir así con la economía del país. Esto es Mover a México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Regresamos, familia Super. Tenemos saludos, señorita Jenny. Así es. Tenemos una pregunta, dice, ¿qué tal, amigos de Super Libre? ¿Ustedes qué opinan de la lucha de Guerrero contra Cibernético? La verdad fue muy mala la lucha. Saludos, Paco Botamán, y a todos en cabina. Terrible, desde Puebla. Mira, para empezar, Cibernético no lucha a ras de lona, y lo dijo el Guerrero al final. No Cibernético no quiso luchar a ras de lona porque sabemos que no tiene nada de recursos. Muchos años, pero yo me acordé mucho de la... Alguna vez platicábamos con el Satánico de la vez que enfrentó a Octagón. Y lo mismo, o sea, tú ves que es una persona que sabe mucho, que tiene muchos recursos, con alguien que no los tiene, y no, pues se notó, no. Pues en ambas, ¿no? No es que no haya querido luchar a ras de lona, es que no es su estilo, él no es un luchador, es mejor un wrestler. La forma en cómo ganó, pues, descalificando. Descalificado, y de hecho, cuando estaba en ras de lona, en ningún momento pudo romper los castigos al brazo que hizo el Guerrero, y únicamente recurría a las cuerdas, se desesperó, se lo llevó fuera del ring a Guerrero, lo empezó a castigar y al final lo venció con una garra cibernética la primera caída. Falta de recursos, ¿no, Panterita? No, sí. No, o sea, como dije, hay luchadores que sabemos lo que es al ras de lona, que es olímpica, lo que es intercolegial, y hay otros que la verdad, pues, salen... Estilo americano, completamente. Estilo americano, nada. Lo curioso es que el Cibernético en su momento era gente del toreo, se dice que era discípulo de los villanos incluso, pero pues... Pero no aprendió, y el que no... No aprendió. Es que acuérdate que cómo le echaban mucha carrilla, que era el que le cargaba la mochila a Canek. Ah, sí, así es. Y no, y eso era lo que le molestaba. No, que a mí díganmelo en mi cara, y que... En tu cara te lo han dicho muchos y la verdad es que no. El mismo Perrito Aguayo algún día me dijo, ¿qué andas hablando con el cibernaco? Dice, pues ese ni luchador es. Y al rato ya estaban hasta de compañeros en la sí. AAA, ¿no? Digo, de alguna manera ellos reconocían que es la imagen. Ellos dos y, cuando formaron la empresa, ¿no? Y vamos, y duró más de 16 años en AAA. Y AAA es estilo americano, no es estilo... Completamente. No es estilo arroz de lona, ya rara vez se ve esto. Él es bueno para el micrófono, para los castigos, y para imitar un poquito lo del Taker, lo de la garra cibernética, los tackles... completamente americano. Y la observación que hacíamos ese día de que estuvo aquí la última vez que vino a presentarse el Perro Aguayo con el Rey de Reyes, Guerra de Titanes o Rey de Reyes, Titanes, ¿no? Titanes. Y que dijimos, oye, antes traían al Dios de la Lucha Libre en limusina y ahora viene en el macrobús con nosotros. Y en limusina llegó el Rey Misterio. Sí, tenemos más saludos o preguntas. Sí, Macabre le envía muchos saludos a la Panterita, dice que su respeto y admiración total. Gracias. También Elizabeth González Zaragoza, mamá de Macabre, le envía muchos saludos también a Panterita. Gracias, señora, un sincero abrazo y gracias por acordarse de mí. Raúl Garcés, saludos para la porra de los Auténticos Rudos. Ajá. Hugo saludos. Medina, dice saludos para Paco Espinosa. Saludos, Hugo. Juan Ramón Martínez, un fuerte abrazo para Panterita. Gracias. Guerrero Salvaje dice, Panterita, la recuerdo mucho luchando los martes en la Arena Coliseo de Acapulco, en la Arena Palenque del Agua Azul y en el Toreo Cuatro Caminos. Ah, gracias. Son muy gratos recuerdos. Gracias. Luisa Yanay García dice que Dios la conserve muchos años. Gracias. Muy amable, gracias. Son así todos, señores. Tania. Yo tengo un saludo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, lo voy a leer. A ver. Pues no dice nada. Eso, ah, bueno, está bien. No sé quién sea, 33-31-48-80-04. Que se reporte sí, porque no me llegó nada. Entonces, digo, para que no vayan a decir, no, me está ignorando y que no, ya lo leí. Bueno, rápidamente vamos a escuchar a Cavernario, que después de ese luchonón que nos ofrecieron el martes pasado, y ahí nos platica que no recuerda algunos lapsos de la lucha. Vamos a escucharlo. Pues bueno, no queda más que seguir para adelante. Una vez más me siento como campeón sin corona, pero bueno, no queda más que seguir echando ganas, seguir para adelante, no voltear para atrás ni agachar la mirada. Vamos a seguir echando ganas, porque como se lo dije hoy a Dragoni, es un buen luchador, me lo demostré esa noche, no voy a descansar hasta poder tener un reto de más cara contra Caballero. Fíjate que nosotros en la transmisión decíamos que cual fuese el resultado, vaya luchenón, y la verdad no había perdedor esta noche. Pues mira, más que perdedor, yo creo que el único ganador fue el público, ¿no? Yo creo que a pesar de que ganara Dragon Lee o ganase yo, bueno, el único ganador fue el público, lo vio esta noche. Así es esto, no siempre se gana y me tocó la desgracia de perder el día de hoy. No, desgracia no, porque es un luchonón. Oye, esos lances que arriesgas la vida, platícanos. Sí, mira, me gustaría platicarte más sobre la lucha, pero la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo, estoy cansado después de la segunda caída cuando Dragon Lee. ¿La plancha? Exacto, después de la plancha perdí memoria, no recuerdo parte de la lucha, entonces no siento como que esto es un sueño, la verdad, ando un poco lastimado, estoy cansado, me duele la cabeza, te lo digo, te lo vuelvo a repetir, no recuerdo gran parte de la lucha y pues bueno, tengo que ver para poder dar declaraciones ahora sí. Sí, no, pero fue un luchonón, porque vimos que te quejabas de un brazo, no sé si estaba lesionado. Sí, así es, ayer en la Arena Puebla sufrí como tipo luxación en mi hombro derecho, pero pues bueno, pude salir la lucha. Lo vuelvo a repetir, no traje el triunfo, pero me vengo contento porque al final la gente nos premió como se premian las grandes luchas, ¿no? Con dinero. Pues te felicitamos, la verdad, estás en un plan grande y la verdad, pues sí, hiciste el reto de máscara contra cabellera. Vamos a ver qué termina. El reto ya lo hice, el reto ya está hecho. Que me tome en cuenta la gente de programación en la Arena México porque yo quiero... Bárbaro Cavernario este año viene por grandes cosas. No se pudo lograr ese campeonato, ni modo. Hay que seguir para adelante, lo vuelvo a repetir. Próxima semana, el lunes en la Arena Puebla, voy por el campeonato mundial que ostenta Máscara Dorada. Hay que echarle ganas porque si no se pudo este, se podrá el otro. Y si no se puede ese tampoco, vamos a seguir buscando grandes cosas. Bárbaro Cavernario, este año va a dar de qué hablar. Va a dar de qué hablar. Estoy buscando la oportunidad de poder estelarizar el próximo aniversario en la Arena México. Ojalá Dios quiera, te felicitamos de nuevo, a descansar y reponerte. No, muchas gracias a todos ustedes por todo el cariño que me tienen, gracias a toda la gente de Guadalajara por su apoyo, por su cariño, a todos ustedes, la prensa, a toda la gente que vino a apoyarme esta noche, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues ahí está Cabernario, que vaya Luchenón y mañana va por el campeonato en Puebla. Oye, oye, pero no se acordaba y hasta la camisa le bajaste, ¿o qué? Sí, por entrevista o una playera. Pues es que yo digo, no se acuerda de nada, dijo, presta para la orquesta. No, es que ahorita que no se acuerda, dije, la verdad. Y nos estaba platicando la Panterita Sureña que eso sí pasa, que a veces te quedas tan golpeado en la lucha que... Quedan noqueados. Sí, sí, no, onda. Sí, a veces... A ver, platícanos. A mí me ha pasado, me pasó varias veces y en donde fue en una de campeonato con Lola... Me aventé una plancha y pues a veces los alcanzamos pues a agarrar bien y a veces se desbalancean y lo primito que cae es el golpe uh-huh. aquí en la frente. Sí. Y yo me acuerdo que de ahí ya no me acuerdo de nada. Y hasta en el vestidor y llegó el refere, todo bien, estuvo bien la lucha, le digo, pues... ¿A qué hora se acabó? No, es que... O sea, no, no, no te acuerdas fácil. Si ganaste, perdiste, nada. No, sí gané, porque traía en la mano... Pero no te acordabas. Pero no te acordabas. Pero no me acuerdo. Y si no se lo quitaste, Panterita, pues ¿cómo? O no sea, se acuerda cómo ganó, pero traía el cinturón en la mano. Sí, sí, sí. Creo sí, importante. De alguna manera sí, era lo importante. No, sí, entonces son consecuencias que creo que... Hoy en día a veces sí me han llegado unos ruiditos medio raritos en la cabeza, pero no, y, ahí vamos para adelante. Se preguntan si esto es real, pues digo, se los recomendaba yo a alguien en una entrevista que el martes me hicieron ahí, que crean que hablara yo para una institución de esas que les dan ciencias de la comunicación, de esas universidades grandes, y le decía, okay, me dice ¿tú qué piensas de la gente que piensa que esto no es de verdad? Pues déjame decirte lo que pienso que tú puedes pensar, que piensan ellos, que esto es más real, y yo les voy a decir una cosa, no le puedes decir a un luchador, y, oye, se pegan de veras, porque le vas a sacar el pundonor, y jamás lo ajá. toques, menos cuando está en un cuadrilátero luchando, porque la adrenalina es bastante, sí, está bastante y alta. No puede ser más que... Esas preguntas únicamente las hacen quien nunca ha ido a una función de lucha no, libre. Es que siempre las mandan, digo, sí. Imagínate la ocasión que le preguntaron a unos estudiantes a cuando era Palacio Negro, ¿cómo te llamas? Palacio Negro, no, no, no, pero ¿cómo te llamas? Palacio Negro, no, por eso, pero ¿cómo te llamas? Ah, no, le dije, por Dios, a nosotros no te puedo dar tu nombre de pila. Fuimos a dar una conferencia también con estudiantes, pero el problema, Paco, es que los estudiantes llega el momento en que son hasta gente irrespetuosa, tanto de luchador como de uno como periodista, y llega el momento que, bueno, ¿y yo qué necesidad tengo de andar contestando, como te dices tú, este tipo de incoherencias? Oiga, ¿y es cierto que la sangre está la dan en unos frasquitos? Que no, no, pues eso no es cierto. Tú puedes preguntarle a cualquiera de la enfermería, a cualquier médico de ring. O desde la frente. Eso es una tontería, no, no, es que a mí me dijeron y de buena fuente, llega el momento en que es cansado, sí. Es alguien que no te va a respetar tu declaración, no, que no sabe. Es tan fácil como decirle, vea una función de lucha libre. Es que para muchas de estas instituciones, Paco, con todo respeto, hay gente muy talentosa, tengo muy buenos amigos también en varias universidades, pero hay gente que lo ve como que no, yo cómo voy a ir a una arena de lucha libre, por eso te pregunto. Así entonces, es. Pues si no quieres ir a una arena de lucha libre, pues no me preguntes tonterías. Yo no pregunto de los toros, si los toros sangran de veras, porque sería una tontería, no voy a los toros. Entonces llega el momento que es cansado responder a estas incoherencias. Sí, no, y es que digo, eso es algo de lo que, nada más decía, oye, recomiéndale a tu maestro que pues que se informe un poquito y que te dé las preguntas suficientes para poder cubrir un espacio en la lucha libre, porque llegar y preguntar cosas que se salen de lo normal, que si se pegan, que si, me decía, ¿cómo ves al público que asiste a la arena? No, pues bien, o sea, ¿qué te puedo decir? Pues la gente viene los martes, que viene aquí a visualizar la lucha libre, pero no son aficionados como los que en realidad les guste la lucha, así es que pues se dan una vuelta porque quizás sea una moda para ellos. Y como decía el asesino negro, que por cierto le mandamos un saludo 5 de abril, homenaje a dos leyendas aquí en la Arena Coliseo, le preguntan a él, oye, ¿que usted es luchador? Y como dice, pues dice, ¿qué le voy a contestar si no sabe de lucha? Sí, ya cuando pues eso dice, ya para no entrar en polémica les dice, acuérdate pues lo que nos platicó don Pablo Romero, también, ¿no? Cuando Lutés, que les dijo, pues venimos del penal de San Quintín y allá había abogados e ingenieros, doctores y demás, pero ninguno luchador. En aquel tiempo. Nadie luchador. En aquel tiempo. Por desgracia. Bueno, vamos a ir a una pausa para platicar con la Panterita, que nos hable de esos duelos de cabelleras también, que hubo bastantes en el torneo de Cuatro Caminos, que estuvo interesante todo eso. Y también sus giras a Japón. Y las tercias. Y la única luchadora que estuvo en WWF. Ahí está. Pues sí, se fácil, pero eso vaya que. Vaya que es difícil. Y en aquellos tiempos más. Pausa y enseguida regresamos. Amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión, acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Jueves, 7 de la tarde, por Canal 58, La Matraca Deportiva, donde se vive el deporte al máximo. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El Senado de la República se honra otorgándole el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a Rosario Marín, extesorera de los Estados Unidos. Rosario rompió el techo de cristal que limita el vuelo de las mujeres, derribó con tenacidad el muro invisible que ahora algunos pretenden construir con rejas y ladrillos contra los migrantes. Mi esencia es genuina, profunda y orgullosamente mexicana. Muchísimas gracias, México. Senado de la República, 63ª legislatura. En 3 años de trabajo, en Jalisco, ampliamos de 6 a 10 carriles la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, que facilita el traslado de miles de personas que a diario entran y salen de la capital del estado. Además, estamos modernizando la autopista Guadalajara-Colima. Y ampliamos la carretera León-Lagos de Moreno, que acorta el tiempo de recorrido a 20 minutos. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Jalisco. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Se invita Master Terror, el no rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa. ¡Súper libre! ¡Esto es lo mejor! Regresamos, amigos, Super Libre, el tiempo corre. Paco Espinosa aquí se pone mejor detrás de micrófono. Mira, aquí está. Oye, porque si estuviera grabado. Un saludote a doña Esther Moreno. Las hermanas Moreno. Y aparte está la señora Estela Molina también. Estela Molina. ¿En Tlajomulco vive? Vive en Tlajomulco. A ver si un día la invitamos, ¿no? Sí, ¿cómo no? Lo vamos a comisionar a usted. ¿A comer o qué? A donde quiera las invitamos. Y el agua ha llegado. Ahorita. Sí, lo vamos a tener un día, ¿no? Sí, ¿cómo no? Déjenme leer esto, ahora sí ya llegó. ¿Ya llegó? Ya llegó, a ver. Dice, pues ahorita que se abra. Saludos, Paco, y a todos tus achichincles. Saludos a tus achichincles, a ver cuándo los traes al programa, ¿no? Pues es que yo los dejé en la obra esta de aquí en el macro. Digo, del tren ligero, la nueva. No, pero no sé quién sea. Oh, sigamos, sí, los hombres, nada más. Sí, nada más los hombres. Bueno. No dice aquí de las chachas ni nada. Sí, diciendo. No, pues, ¿qué pasó? La chacha no vino. Chacha no pacha. Pues saludos a tus achichincles y a ver cuándo los traes aquí al programa. Tráelos. O que los lleve a la arena. O llévalos a la arena. Andan en la arena. Graba, se meten. Bueno, vamos con la panterita. Panterita, quedamos pendientes de esos duelos de cabelleras. Bastantes tuviste. Pues sí, tuve bastantes. Muchas ganadas y muchas perdidas. Ahora sí que ahí tiene que haber alguien que marca la pauta, porque es ahora sí que la cabellera sagrada para una mujer, no se diga, ¿no? Ay, sí. Pero ¿quién fue así como que la más odiosa para arrancársela como a los cocos? Lola. O sea que definitivamente con Lola. Con Lola era todo. Definitivamente no las puedo invitar a un café. La verdad, pues si nos invitas a ella en la orilla, yo allá, porque... Ay, los hay micrófonos, protéjanlos porque nos aventamos con los micrófonos, sí. No, bueno, fíjate que sería diferente, pero bueno, esas Esa es la rival marcada para la Panterita Sureña. Así es. ¿Y con quién más así que le haya secundado a Lola? Con una cabellera. La japonesa Jaguar Yokota en Japón. Le quité la cabellera y el campeonato esa vez. Y yo fui como... Fue algo curioso. La primera vez que pisé Japón fui en compañía de Estela Molina. Ajá. Como Panterita Sureña. Y llevé mi máscara. Pero los promotores ya me dijeron que no podía subir con máscara porque la gente no iba a creer que era mexicana. Uh-huh. Y optaron porque subiera sin máscara con mi nombre. Silueta ha luchado con máscara estas veces que se ha presentado, o se la quita, no sabe. Se la quita. Es como presentación nada más. Sí. Uh-huh. Entonces, y ya de ahí fue una o dos veces que fui así, pero tenía yo mi máscara en México. ¿Y o que sea, sí? Era enmascarada en México. Okay. Y ya ya duré como unos 5 años sin ir a Japón, y ya de repente me dijeron que quería que fueran, pero que fuera con otro equipo, otro uh-huh. nombre, ahora enmascarada. Y entonces me surgió la idea de la Galáctica, uh-huh. con Reina Gallegos. Fuimos como las Galácticas 1 y 2. ¿E iguales las máscaras? O sea, iguales. ¿No? Sí, inclusive en mi página de Facebook están... Ahí está la Galáctica. ¿Y el paso en doblón? No enseñaba nada, Digo, la máscara. Sí, entonces, ya después vieron y me dijeron, va usted a regresar, nomás usted la Galáctica, y ya la quiero que venga continuamente. Y fui durante unas 7 veces. Ahí fue donde le quité el campeonato y la cabellera. ¿Y qué aportó, uh-huh. qué aportó para la carrera esos viajes a Japón? Pues más conocimiento, más técnica, pues más crecimiento ante uh-huh. todo y más madurez. ¿Algún fan de los japoneses no se le colaba por ahí en algunas ocasiones? Como... Es que hay fans que luego de repente hay fans que siguen bastante a su ídolo. Uh-huh. Me imagino que algún fans tenía por allá que quería estar cerca de usted, ¿no? No, son hasta eso muy respetuosos en todos los aspectos, pero cuando salíamos o que íbamos a una plaza, ahí iban atrás y tomando fotos. Inclusive día y noche estaban ahí también en el hotel. Hasta a eso me refería. Hasta que me vieron sin máscara. Y los japoneses incluso pagan muy caros los artículos de luchadores mexicanos. Sí. Máscaras, equipo, botas. Hay quien compra los equipos completos de su luchador favorito. Sí, así es. ¿Eso le pasó? O sea, que llegue a vender máscaras en Japón para vender las máscaras. Bueno, les gustó el personaje como la Galáctica y sí. Sí vendía máscaras. Sí vendía máscaras como la Galáctica. Inclusive una que me rompieron y estaba llena de sangre y me la compraban más cara. Ah, vaya. No, pues es que ella tenía hasta el ADN por si aquí. Capaz que la clonan y ella. La clonan, ¿no? Allá está una panterita sureña por allá. Eran, ¿no? Pues, sí, pagan más que esté usada. Luchada, le llaman, y más sangrada y rota. Ah, y así es. Sí, no, eso es lo que le da más valía para más validez. ¿No? Y de hecho siempre el ir a Japón para un luchador o no luchadora es lo máximo, ¿no? Económicamente y sí, ajá. Antes sí. Ya no es lo mismo. Pues ahorita desgraciadamente ha bajado. Pero en aquellos días ir a Japón era como era la meca de la lucha libre. Así es. Pues que todo mundo quería apuntarse para Japón, pero pocos eran los elegidos. Octavio le quiere preguntar a su paso por WWE. Sí, nuestro paso por la empresa norteamericana por la que entonces WWF. ¿Cómo será el arreglo y cómo va para allá? Después de que me fui en paz descanse con la Monster a Japón, hicimos escala en Canadá y ya de ahí nos pasamos a Estados Unidos. Ok. Por parte de ella que me ayudó. Ella fue la que me ayudó, pues, para llegar ahí a la WWE. ¿Pero le hicieron una prueba o le dijeron usted ya no a quedarse? No, así nomás llegamos. Ella era su traductor y quien la arreglaba hasta económicamente y todo, debo entender. Sí, muy buena compañera, buenísima amiga. Inclusive mi familia la conoció. Saludos a todas mis sobrinas que me están escuchando, Malena, Marisol, mi hermano y todos en general. A todos, para que no falte ninguno. Sí, para que no se enojen, a toda la familia, Yesca, Rangel. ¿No hay Pantera Sureña ni Junior ni Alabar pronto? ¿Algún descendiente, alguien que quiera aportar el nombre Pantera Sureña o una persona a la que usted le piense dar el nombre pronto? Pues es en eso ando, porque a mí me gustaría que surgiera una panterita o una pantera sureña. ¿Que no sería de su familia? ¿Está usted viendo quién pudiera portar el nombre? Pues es lo que quiero. ¿Ir aquí a la Arena Coliseo al gimnasio? ¿Se le ha arrimado a alguien para preguntarle de cerca del nombre? No, no, nadie. Pero que se acerque alguna mujer luchadora o que tenga ganas, que esté entrenando y ¿por qué no? Ay, pero ante todo hay que verle, ¿no? La capacidad. Claro, tienes que darle el visto bueno, ¿no? Que sea no igual de loca, ¿no? Que que tenga... Igual de buena luchadora. Que tenga... Sí, sí, claro. La locura es una pasión, pero que tenga los recursos suficientes para... Sí, que se sepa, ¿no?, defender, porque imagínese usted, donde tanta gente, pues, los descendientes de mis contrarias, que a lo mejor están más pulidas, y llegue la junior y me la arrastren, pues no. Que no arrastre un hombre, que lo haga brillar de nuevo. Exacto. Sí, eso, exactamente. Bueno, pues interesante, y déjame decirte que este 5 de abril, en homenaje a dos leyendas, viene la lucha estelar aquí en Arena Coliseo, Carístico y Místico contra el Cibernético y Último Guerrero. Vamos a ver qué termina esto, ¿no? Que está la rivalidad entre ellos. Sí. Van a ser compañeros, pero en ambos bandos hay rivalidad. Así es. En la semifinal viene Atlantis, Titán y Valiente contra Riper, Cráneo y Olímpico. Y en el evento especial, Estigma, Fuego y Tritón contra Escándalo, Virus y Sangre Azteca. Es lo que hay para este 5 de abril, Paquito. ¿Cómo ves? Bien. No, bueno, pues es que ahí vamos a ver y a estar presentes. Por aquello de que el regreso del Olímpico ya tiene rato que no venía para Guadalajara, ¿no? A ver cómo le va a hacer, porque a ya no hay quien baile. Ya no está Frida para que baile, de hecho, de eso... nos platicó algo Frida, que cómo extraña este entorno de la lucha libre, el bailar con los muchachos, con los luchadores que se prestaban a hacerlo. También nosotros le extrañamos. Nosotros también le extrañamos mucho. Un saludo, Frida, sí, me imagino, claro, que está escuchando. Pues un saludo, se te extraña y ojalá pronto se dé el retorno, ¿no? Bueno, y de las tercias, íbamos a platicar, ¿en cuál te habías sentido mejor, Panterita? De las tercias hubo bastantes, eran las magníficas, Vicky Carranza, Reina Gallegos y su servidora. Después... Como la Galáctica, y bueno, en Japón, con mi comadre Reina Gallegos y yo. Pero me sentí muy bien, fue con las rockeras, Marta Villalobos y Wendy. Sí, una tercia que yo de hecho es la que más recuerdo también. Y bueno, pues ahora sí que nada más quisiera comentar o redondear en esto de un junior. Me encantaría a mí también que hubiera una Pantera Sureña junior. Y creo que hay muchas buenas luchadoras en la actualidad tapatías que podrían llevar muy alto ese nombre. Claro, yo misma hago hincapié de que si alguna compañera que esté entrenando o quiera portar este nombre, pues que se comunique aquí con mis amigos. Claro, claro que sí. Ellos, claro, que sean los portadores de esa voz y que se pongan en contacto con ellos y ya después ellos conmigo. ¿Ya han pensado incluso hacer algún scouting, ir a la Arena Coliseo, ir a las Arena Olimpia, a buscar una muchacha que reúna características? Lo que pasa que casi por lo regular cuando me separé ya de la lucha, uh-huh, es raro cuando asisto a una función. Ah. Solamente cuando fue el homenaje de mi paisano Ringo, y unas que otras en especial. Pero así que diga fan, no. Es que no crean, da tristeza ver, ¿sí?, que, claro, suben muchos a luchar y estoy viendo el deporte que me dio todo y no estar ahí presente sí da tristeza, sí. O sea, nos duele. ¿Como maestra no hay planes? ¿Dar clases? Pues lo que pasa es que ahorita estoy un poco mal de mi rodilla, ya me operaron la derecha, me pusieron una prótesis, estoy pendiente de la izquierda y ya según me sienta, ¿por qué no? Aunque sea, agarro a alguien de base para que esté transmitiendo pues las enseñanzas o los ejercicios que deban de llevar. Okay, sería genial. Uh-huh. En la Arena Jalisco, ¿hoy qué hay, Paco Espinosa? Pues aparte de las gradas va a haber lucha libre, mi querido Botamán, pues si te quieres dar una vuelta. Es que esta cosa... Papas y refrescos. Hoy se presentan Monster Clown y Murder Clown, prácticamente para estar este domingo, para que usted se dé una vuelta, pero primero van a estar aquí en la firma de autógrafos con Carlos Lares, que es compañero también. Estarán enfrentando Morden Clown, Monster Clown y Drago, a Joe Leader, Rayman y Macabre. Yo creo que es un buen agarrón para que usted se dé una vuelta por allá también. En la lucha semifinal estarán Rudy Santana, estará Águila Guerrera y estará Black Steel para enfrentar al Príncipe Azteca, Apocalipsis y Crazy King. Así es que Dese una vuelta por allá, si ve al gato me lo saluda. No, es el dueño de la Arena Jalisco, por favor, respeto. René es el encargado. Es el dueño. Ahora es René. Es el patrón de la Arena Jalisco. El dueño. Bueno, pues ya lo sabe usted, 6:45 para que llegue usted y se ponga a disfrutar lucha libre. ¿Y con que nuestro amigo Carlitos Lares, a qué horas vienen? Estarán aquí, bueno, la entrevista es de la firma de autógrafos es de 4 a 5. No, ¿o de 6 y media? No, ¿cómo de 6 y media? No, de 5 y media. Ni uno, ni un Paco ni el otro, imagínate tú, andamos paqueando. Andamos paqueando al otro lado. Pero bueno, usted se da una vuelta, ya lo sabe usted, consuma lucha libre porque ya lo han dicho varios y la verdad los apoyamos. Usted consuma lucha libre mexicana. Exacto. Porque la verdad no se va a arrepentir. Tiene esa, pues ese vínculo de poder elegir el lugar donde usted quiera asistir, ¿no? Y ya en la recta final vamos a hablar con la panterita, ¿cómo ve la lucha libre actual? Las luchadoras, ¿qué le parece? Sí, buenas luchadoras en el consejo, en todo. Pues perdón, panterita, díganme. Es que yo veo a la panterita que de hecho le gana más el sentimiento. Sí, por aquella pasión que ella vivió y esos tiempos a los cuales ella se refiere precisamente. Y yo creo que ahí es donde se debe de poner ahora sí que el dedo en la llaga, porque sí. La lucha libre actual. Vamos a ver qué opina ahorita. Después de esta pausa comercial, enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gob.mx/FIREL. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Estamos amigos Super Libre, un saludo a Spectrum que el próximo 5 de abril va a poner su cabellera en la Arena Cruz. Ay, no te enojes, Paquito, no vamos a hacer es que eso. La señora tiene mucho que platicar. Claro, ¿no? Claro. Le quedan 10 minutitos. El productor ya dijo que no vamos a poner. Vamos a ir con la panterita. Panterita, entonces vamos a platicar por último de esta lucha actual. ¿Cómo la ves, la femenil? Bueno, ante todo, yo sé que la, ¿cómo decirle? Todo evoluciona y va evolucionando. Yo creo que pues la lucha libre también, pero a mí me encantaría que la lucha de mujeres fuera un poco más más llaveo, más defensa, y que la verdad se pongan los trajes más apretados, porque la verdad menos sí, show y más lucha. Exactamente. Menos pose, ¿no? Porque menos pose, menos show. Y lo que es la lucha, la verdadera lucha, porque si mi profe Velasco viviera, yo creo que ya no se nos se hubiera vuelto a infartar, no, la verdad. Ahora, eso que hablan pues de evolución, han agarrado rutinas en las cuales pues ya hasta sabemos lo que sigue. Así no es. ¿No es malo eso? Es una, sí, yo sé, Por eso hay que reinventar. Y si uno está arriba de un ring, hay que darle diferente variedad al público. Porque nos decía porque hasta la misma, al mismo público dice, no, mira, se va a caer. Y sabe que se va a caer. Sí, ya saben lo que sigue, ¿no? Uh-huh. Y nos decía don Pablo Romero, hijo de Juventino Romero, que su papá le decía, anteriormente entrenábamos lucha libre, hoy muchos ensayan la lucha. Así no, es. No debe de ser. Es que es luchar y decirle a alguien, a ver, vamos luchando tú y yo. Era un entrenamiento que a la par era una lucha. Era una lucha. Y es por eso que le digo ahora, ya nomás piensa que una luchadora con posar o mover así las pompas, ya piensa que ya con eso ya, es que, ya evolucionó a la lucha libre. Y es que desgraciadamente hay público nuevo, el cual pues muchas de las veces, digo, el atractivo es el atractivo y siempre lo va a ser, y había Lola González que estaba muy atractiva. Sí, pero y luchaba y se partía, ¿no? Toña la Tapatía y de todas esas gentes que de repente ya pisaron Mildebrook, que fue de las primeras que en llegar aquí a México por allá por los 40s, el cual pues la belleza no estaba peleado con la capacidad. Y localmente, ¿no? Tenés era muy guapa también. Sí, y muy jovencita, la cual pues Xochitl Jamada era hermosa contra también utilizaba trajes chiquitos, ¿no? Yo recuerdo los de Xochitl Jamada o los de sí, pero Lola sí, González. No, pero ya cómo decirle, yo veía porque muchas ya mero 10 minutos para salir y todo el mundo a reforzar y apretar cintas. Para evitar accidentes, de que no se viera lo que no debía. En los trajes de baño. O inclusive una vez. Y era corrido todo el traje de baño, ¿no? Sí, sí, había uno. Inclusive yo, y no fue con dolo, con la briosa estaba luchando yo. Y yo, pues nos agarramos golpeando. Y le di, pues como le dicen típicamente, un raquetazo. Y se me atoró la mano con su cordón del traje y se lo rompí, o sea, se tronó. Se le botó lo que era la debilidad, eran de esos trajecitos que tienen unas tiritas. Pues, oh Dios mío, pues el espectáculo fue bueno para los hombres. No, bueno, pues para todos los que estaban enfermos ahí. Fue un accidente. Como dijo aquel, fue sin querer queriendo. Un afortunado inclusive accidente. Yo, a la vez que le di el manazo, traje para el traje hacia abajo. Pero yo vi lo que había hecho y lo quise, la derribé y caí arriba de ella. Para, sí, taparle pues el sí, error. Pues sí, taparle. ¿No? Yo misma le tapé el error. Pero la verdad sí me dio pena. Ah, ya le de verdad más. No, ustedes no, yo sé. Aquellos afortunados que ahorita han de decir, oh, qué barbaridad, la briosa estaba. Otra. Inclusive eran trajes ya reforzados y con eso. A ver, Panterita, ¿pero qué hace? ¿Se lo...? ¿Tapa? No. ¿Se va? ¿Se cambia o qué cosa? No, se fue a cambiar, porque siempre... nos procuramos traer de emergencia otro equipo. ¿Actualmente ve a las luchadoras nuevas, por así decirlo? O sea, ¿ves la lucha libre femenil, la actual? Hay gente con mucho talento, por mencionar a Amapolas o Marcelas. Marcela, Amapola, sí las he visto. Pues son unas... creo que la mitad más o menos. Es que su lucha de ustedes era más ruda, era más recia. Más recia, es la palabra. Es que al... más llaveo. No, y más recia. Más llaveo, más recia. Y va de cuenta como tipo olímpica, pues a derribar sí. A ver, sácate esta llave y. ¿Me entiendes? Pero pues la verdad, ahorita no, casi la mayoría es correr y. A ver, agáchate, a ver si te agachas o no, pero nada más es a ver correr. Si te pego. Y no, allá no, era. Y antes. Para desde la toma palanca, de refere, ¿no? Lo que es una toma de refere. Sí. Que ya no se hace. Ya no muchas, se hace, no, es no raro, hacen. Porque ahorita nomás he visto que entran y corres para allá, corres para acá y te brinco y te... O sea, son como locura la lucha femenina. Son la rutinas verdad. Que ya las repiten sí, incluso, ¿no? Sí, es una rutina que la verdad... Y antes pues, hasta un 4 al brazo había que quitárselo, no había que soltarla. Uno mismo inventaba las llaves. Y cómo rendir. Cada quien tenía su llave, ¿no? Para terminar sí, una lucha. Claro. Y estábamos en México, nos obligaba el señor Francisco Alonso. No, perdón. No, Alonso. Flores. Francisco Flores nos exigía entrenar. Y también el señor Lutero. Y subía él y nos checaba quién estábamos y todo. Eso es lo que yo digo, exigir ante todo. El promotor que tiene a su mando mujeres, salir a ver, oiga, está mal esto, pero ellos, porque si un compañero o compañera dicen, pues, mientras no me diga el que me pero manda, si ahorita, pues, Panterita, no. Hay promotores que hasta se suben a celebrar su cumpleaños a un ring, o sea, no es posible, y que le den de patada a los luchadores. No, esto tampoco, ya no, porque no. Realmente ensucia lo que nosotros decimos, es daña la lucha libre. Sí, como hace perder credibilidad. Así es. Oye, y tú nunca te dio por referiar. Estela sí lo hizo, ¿tú no? Una sola vez fui refere en Querétaro, porque faltó una luchadora, entonces éramos tres, y inclusive yo me subo de refere. No, pues, así que ya verás, casi me andaban ahí linchando. Pues como era ruda, pues le ayudaba pues a la ruda. Claro. Le iba a pegar la TV, pero sin querer, y ya, no, le iba a morir. Sin querer. Es que cuando se es rudo, cuando se tiene esa alma ruda, no hay por qué cambiar la bandera, ¿verdad? Claro, claro. ¿Verdad, Tavo? ¿Qué te saben o qué, Tavo? A ver, Tavo. No, yo de hecho nunca, a mí me gusta la lucha libre, fíjate que nunca he podido abrazar un bando, porque en ambos bandos hay excelentes elementos. Sería, híjole, no sé, pues, imagínate, si en un día me digo, soy técnico, y viene a luchar Canek, claro que le voy a aplaudir a Canek, que es un rudazo natural, ¿no? La lucha libre, de hecho, yo creo que es el único deporte que tiene esa virtud en la que en los buenos o malos hay muy buenos elementos. A mí me encanta la lucha libre y le aplaudo mucho a ambos elementos. Ahorita que estoy con la señora estoy muy emocionado. Sobre todo por el hecho que comenta que a mí también me encantaría que hubiera una Pantera Sureña. Esta evolución de la lucha libre, lo de los trajes, que ha evolucionado muchísimo. Entonces, quisiera imaginarme que la nueva Pantera Sureña no sería una imagen sexy como la que se maneja actualmente. Sería una luchadora, o usted preferiría que fuera una ras de lona que algo como esto, por decir aquí. O sea, sería una luchadora más bien al estilo antiguo. Esta es la imagen de lo que actualmente son las luchadoras. Sí, son las luchadoras. Esas son las luchadoras. Es el, o al menos es lo que la gente queremos ver como luchadoras, ¿no? No, sí, claro. O sea, claro. Puede llegar a lo sexy, más no a lo, ¿cómo le dicen? Vulgar. A lo vulgar. Y de hecho, a mí esta foto que estoy mostrando es de dos luchadoras de Monterrey. De son Alicia. Porno. No. Alicia. No, tamán, es mundo familiar. Alicia y Lady Jaguar. Por eso digo que no se entiende ni madre. Son Alicia y Lady Jaguar, grandes luchadoras, y me encanta como... A mí se me hace que eso todavía vende y me parece bien, ¿no? Pues, ¿cuál es el sentir de usted? Sí, está ¿qué bien. ¿Qué le parece? Ah, no, está muy bien. No te parece, Mantera, no te parece. Pero no, a mí me gustaría con Maya. Lo como es ¿con una... Diosa Maya? No, con Maya, Maya. ¡Octavio! ¡Octavio! ¡Octavio! ¡Él está enamorado! ¿Cómo buscamos una buena luchadora? Está buscando sexy. Y está, vamos a la... Es un pilón. Ah, pero, hay una pantera, pero no es sureña, pero ella es... Una Diosa Maya, una muy guapa y muy buena luchadora también. Muy clásica la luchadora. Tenemos saludos, a ver, los últimos. Rodrigo Fabián Mederos le envía muchos saludos a la panterita sureña. Gracias. Saludos. Igualmente. Iván Osorio Uribe también le manda saludos a la panterita sureña. Un abrazo. Y un saludo a mi hijo Byron que nos está escuchando. ¡Ah, Byron! ¡Ah! Y tengo un saludo aquí. Un saludo. Dice, saludos a todo el canal del equipo de saludos a todo el equipo del canal 58 de parte de la señora de Montes. ¡Ah, señora Montes! Muchas gracias. Un fuerte abrazo. De eso. ¿Por qué se comunicaría? Igualmente. Yo creo que estar esperando. ¡Ay, pura sandez! Bueno. Señora de Montes. Pues nos vamos, señora de la pantera sueña. Nada más una última pregunta, que la conteste rapidísimo. ¿Qué le dirías o qué le dirías al profe Cuauhtémoc el Diablo Velasco si lo tuvieras aquí enfrente ahorita? Profe, hace mucha falta que para que usted entrene como debe de ser tanto al varón como a la mujer, con esa autoridad que tenía y ante todo un cariño, todos los como yo también me considero, estoy muy agradecida con usted. Qué bonitas palabras. Simplemente eso es lo emocionante de agradecerle a alguien que, como el Diablo Velasco, que fue un gran maestro. Muchísimas gracias. Panterita, pues esta es tu casa, ya ahora sí ya sabes el camino, el día que gustes, bienvenida. No, gracias, al contrario, ustedes díganme, ven para acá y ya. La otra, vas a traer a Estela. Oye, sí, traer a Estela, traer a Atenas, o sea, sería un grupo para los aficionados. Sí, vamos a hacer por ella, una reunión de luchadoras. Claro. Te comisiono, vas a traer a Estela Molina. No, eso sí, de eso sí. Nos ponemos de acuerdo. No, si comisiona a todos, imagínate usted. Aquella futura que quiera ser luchadora, que quiera llevar mi nombre, cómo no, yo estoy a su disposición de darle el nombre, pero siempre y cuando usted también usted también se lo encargo, claro, sí, que alguien quiera se dirija con un buen Ceneval, sobre todo, claro, para que tenga la aprobación, claro, ¿sí? Claro. Digo, puede estar apachurrable. Ustedes van a ser los críticos. Ah, muy bien, muy bien. No se contenga. Haga su casting. No se detenga, trabaje. Ahí voy, ahí voy, voy. Oye, los ganadores. Los ganadores para el día de hoy para la Arena Coliseo, domingo, que lleguen 10 minutos antes con una identificación oficial es... Iván Osorio Uribe, Stephanie Sanabria Toledo, Daniel Flores Aguilera, Luz María González Rodríguez, Juan Ramón Martínez Álvarez, Salvador Jaramillo García y Pedro Sanabria Toledo. Alex, se me hace que no te gustan las mujeres. Uy, oh, sí me gustan mucho. Dice el niño. Ya. Échenles agua. ¿Cuáles mujeres? Paco Venegas, gracias. Muchas gracias y un honor estar aquí con la señora Pantera Sureña. Paco Espinosa. Bueno, pues nos vamos. Ya sabe usted que estamos completamente en vivo a partir de las 6 de la tarde. Escúchenos aquí en el 580 de AM. También en el www.canal58.com.mx. A partir de las 6 de la tarde estamos los que tenemos que estar, porque hay otros que se van a ir a restregar otras cosas. Pero bueno, ya estaremos ahí en vivo completamente. Excepto Jenny, muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Gracias de qué? O sea, que te suelte, di algo. Suelta Alejandro Ramón. Quiero escucharte más. No, estamos de vacaciones. Nos vamos al TV y recuerden la página donde pueden ver. Así es, muchachos, a partir de la semana, desde la semana pasada ya tenemos video, lo pueden ver la narración completa y la narración completa de las últimas dos luchas. La última fue esta vez. Esta vez, pero ya a partir de esta esperamos que sean las últimas dos luchas de Arena Coliseo, Función Dominical, la página es en Facebook, Esto es Lucha GDL, ahí van a encontrar el video y la narración con las voces del equipo de Super Libre, la producción del equipo de Esto es Lucha GDL. Gracias a todos, ya te repetiste. Javier Saizal, muchas gracias. Un saludo a mi familia. A toda tu familia y al tío Lingo. Y a mi tío Lingo, a mi primo. A tu primo. A toda la familia Jacobo. Ahí está, es tu Paquito. Así bueno. Así es, y agradecerle. Ya sabe, aquí la esperamos cuando quiera, pero con las compañeras para que se haga un festín aquí. Ya dijo. Muy bien. Vamos a la tarde. Nos escuchamos al rato. ¡Vámonos! A uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.